Bueno, pues yo voy a empezar explicando un poquito, pues que este acto, así como otros, voy a hacer un resumen pequeñito. Son actos que hemos tenido que organizar online porque no nos podía para celebrar el noveno aniversario del 15M, que este año pues ha tenido que ser así, sin vernos las caras o viéndonos a través de la computadora o a través de videoconferencias. Pero oye, hemos salido adelante. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que se ha ido haciendo durante todos estos días, ¿no? Empezando por agradecer a lo diré mañana, espérate un momentito, a la Asamblea de Coslada, que este año celebraba también, ha puesto, por decir así, el lema del noveno aniversario del 15M, que es: después de la cuarentena, hagamos que el mundo merezca la pena. Nos ha parecido muy bonito, muy acertado, y bueno, pues es verdad que este mes de mayo pues sigue siendo global, diverso, y se han hecho pues varios actos que los voy a resumir muy rápidamente para no consumir mucho tiempo de este que tenemos. Tuvimos el día 11 de mayo, se empezó con una rueda de prensa que dio la Marea Básica. El 14 de mayo, Marea Básica también hizo un taller pues para explicar lo que era y en fin, y contestar preguntas. El 15 hubo un encuentro de apoyo vecinal. El 16 hubo una asamblea de colectivos. El 17, una reunión de feminismo. El 18 se celebró el aniversario también de la Plaza de los Pueblos con una reunión de mujeres sanadoras. Y ahora, pues bueno, estamos en el 19, que vamos a hablar pues de los medios alternativos, libres y asamblearios, que hemos estado o hemos intentado estar presentes para informar y para a la gente, a todas y a todos. Voy a empezar yo para dar tiempo a ver si entra gente. Yo, como Marita bien sabe, que tengo un espacio dentro de Ágora Sol Radio que se llama precisamente el Espacio Común 15M. Mis compañeros, pues resulta que se les ha acabado el teletrabajo y tienen que empezar a trabajar en físicamente, y me han pasado pues un escrito que os voy a leer y os voy a comentar. El 14 de marzo, cuando se aprobó el decreto del estado de alarma y el confinamiento de la población, en Ágora Sol Radio fuimos conscientes de que las radios libres teníamos un papel claro en esta situación. Debíamos seguir acompañando a nuestros vecinos y a nuestra gente y seguir contando lo que ocurre a nuestro alrededor al margen de la oficialidad. No podíamos quedarnos callados, debíamos seguir reflexionando, criticando, movilizándonos, entreteniendo y divirtiendo. Y es lo que hicimos. 2 días más tarde publicamos el primer programa de cápsulas víricas, el primero de una larga serie que ya acumula una veintena de programas con más de 60 intervenciones. Muchas radios libres y comunitarias en distintas ciudades del Estado español también han asumido esta tarea y siguen produciendo contenidos de estudios confinados, en la mayor parte de los casos, con más corazón que medios, con la decisión clara de romper el silencio, el aislamiento y la imposición y el discurso oficialista, pero manteniendo la responsabilidad de no salir a la calle estas semanas. Mencionamos aquí especialmente el caso de Radio Bronca de Barcelona, que después de 975 días sin emitir, se ha reactivado estas semanas desde el confinamiento. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Y cuando ha habido que quedarse en casa, pues nos quedamos también con la radio. Y en Ágora Sol seguimos abiertos por cuarentena. Pero no solamente tuvimos las cápsulas víricas, que eran programas cortitos en que nos preguntábamos entre la gente que teníamos programas en la radio, sino que tuvimos también lo que nosotros llamamos cadenazos. Porque el fin de semana del 25 y 26 de abril se organizó en la Desconfina Radio un maratón de 40 horas de emisión ininterrumpida con programas de radios libres y comunitarias hechos desde el confinamiento todos. Bien, no voy a leer la cantidad de radios que intervinieron porque no quiero consumir todo el tiempo. Después de esto hubo una participación en el Cadenazo Radial en los sábados de marzo y abril. El Cadenazo Radial es una iniciativa de radio rebeldes mexicanas que organizan emisiones en cadena entre múltiples emisoras en distintos países. Estas emisiones están durando de 16 a 18 horas en función de las radios que se suman. Actualmente están participando radios de México, Chile, Honduras, Costa Rica, Panamá, Italia, Grecia y también del Estado español. Estamos Radio Bronca de Barcelona, Radio Almaina de Granada, Radio Argallo de Cantabria y nosotros, Agora Sol, desde Madrid. Esto se ha organizado los sábados desde hace varias semanas. Quiero decir que ya no solamente pues tuvimos cadenazo ibérico, sino que tuvimos hasta cadenazos internacionales. El último cadenazo ibérico, o bueno, no sé si fue el último, el 10 de mayo, hubo otro que hay Radio Estado Español que estaban intentando importar en formato de cadena radial para hacer algo similar entre las radios libres de por aquí. Y desde Ágora Sol Radio estamos impulsando junto a Radio Almaina Granada la convocatoria de una cadena ibérica que será el 10 de mayo. Que fue en realidad el 10 de mayo. Bien, pues enfocando la nueva normalidad, aprovechamos para anunciar que se aproxima el momento pues de que vamos a dejar de emitir las cápsulas víricas, pero las podéis seguir escuchando desde nuestra web, que es agorasolradio.org. Se han grabado 7 semanas y la próxima será la octava y nos vamos a despedir pues de nuestras queridas cápsulas víricas. 8 semanas en las que han salido 25 programas y 80 cápsulas y ha sido una experiencia radiofónica. Bueno, como no estamos vamos, de la monda, ellos me han puesto una cosa un poquito más dura y que además va a quedar así ahí para la historia con comentarios variados de cómo hemos ido viviendo estos días. Como nos ha enseñado el bueno de Fernando Simón, a partir del pico se doblega la curva y ya tenemos la sensación de haber llegado al pico. Podíamos seguir, pero a partir de este punto sería empezar a quemarnos, autoobligarnos, perseguir a la peña para que grabe y no es el recuerdo que debe quedarnos de este proyecto. Por eso hemos pensado completar esta semana y continuar con la siguiente, con el último programa que será el 8 de mayo. Y además coincide con el fin de estado de alarma, si no se prorrogase más, que se ha prorrogado. Justamente al día siguiente hacemos el programa con el que contribuimos al cadenazo ibérico y será nuestro programa 26 y último de esta aventura, el epílogo a las cápsulas víricas. Esto es un final más que digno para este proyecto, que tampoco quiere decir que se acabe, es un punto y aparte, y si tiene que resurgir, resurgirá. Igual que nos lo hemos inventado una vez, nos lo volveremos a inventar y nos reactivaremos si tiene sentido hacerlo. Y con este final comienza nuestra nueva anormalidad. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, pues aquí lo dejo. Y esta pues ha sido más o menos la intervención. No sé si he consumido los siete minutos, Manolo, o... Sí, te quedaban 10 segundos. ¡Uy! ¡Qué bien! Lo tenía yo calculado. Bueno, pues entonces este ha sido el proyecto que hemos tenido, que ha sido pues un proyecto magnífico, porque hemos tenido mucha respuesta, incluso pues hemos traspasado fronteras. Ahora, pues me gustaría pues que pasara. Vamos a hacer que entre la gente y que hable según ha ido entrando en el chat. ¿Quién es el próximo que está en el chat? Manolo, me parece que era Radio. En el chat, bueno, según han ido entrando por orden, Sí. sí, pues tengo aquí Madrid en Acción, que creo que han entrado 2 personas. Sí. Héctor Héctor e Isa. y... Sí, eso es. Bueno, pues nada, pues Madrid en acción. Adelante. Hola. Hola. Bueno, hola, soy Héctor de Madrid Nación. También está Isa, que no sé si nos repartimos los 7 minutos entre los dos o... Como queráis. Vale, pues nada, veo que ya muchas de las personas que estamos aquí ya estamos en Madrid en acción. Y bueno, no sé si ya conocéis el resto, es para dar para conocer. Pues bueno, es después de la experiencia en Madrid 15M, como sabéis, quisimos desde el grupo de reacción Madrid 15M ampliar la experiencia a otros colectivos que no necesariamente tenían que ser del 15M, pero sí con esa idea, ¿no? Horizontal, asamblearia, etcétera. Y se lanzó esto a varios colectivos para hacer un periódico. La idea es que fuese mensual, ¿no? Y bueno, salimos en febrero, ¿pudo ser? ¿Al primer número? Bueno, el número cero. Fue a finales de febrero, sí, porque Eso. tenía que salir para el 8M. Eso es. Antes de la salida de este periódico, pues nada, hubo varias reuniones, varias asambleas, grupos de trabajo, que es lo que, bueno, ya nos iba faltando a Madrid 15M. Y seguro que me quedo con. Se me olvida decir algún grupo, ¿no? Está el grupo de redacción, que es el que elabora los contenidos, más o menos, pero los contenidos, como sabéis, es artículos, textos, fotos, imágenes, etcétera, que mandan los distintos colectivos. Que hay pues un montón de colectivos, algunos previos y otros que han nacido del 15M. Y nuestro grupo de extensión, que es precisamente para extender el medio a otros tantos colectivos. Está el grupo de redes, que tenemos web, como habréis visto, además del Facebook, y también tenemos Twitter e Instagram. Ahí Isa ya ahondará porque está en el grupo de redes. Y bueno, ahora estamos trabajando con ello, lógicamente. Y están, ¿qué grupos más? Así que recuerden, bueno, grupo de distribución para llevar el periódico en papel a los distintos barrios y pueblos. Y bueno, la experiencia es un poco la misma de Madrid 15M, solo que ya más allá de la órbita de 15M, claro, viendo que ya, en fin, somos poquitos, pero ha germinado la idea en muchos otros colectivos. Y la idea es lo mismo, la gente de colectivos, individuos, pillan bonos, piden y el grupo de distribución lo va repartiendo a barrios y demás. Y vamos a salir ahora bueno, en abril, pero claro, no se ha pillado el confinamiento, el estado de alarma. Y estamos sobre todo preparando el siguiente número, o a lo mejor en junio, si lo permite el estado de alarma y las fuerzas del grupo de distintos colectivos, ¿no? Que impulsan el periódico. Y de momento estamos tirando en redes y en la web, como habréis visto. Yo ya ahí me callo y a ver si esa cuenta algo más, o tú, Amparo, que también Sí, estás en bueno, ya. este Y es grupo. que Más parezco gente. nuestro señor, es que estoy en todas partes, yo ya. Bueno, sí puedo decir que de momento nos hemos puesto una fecha para que sirva de orientación de sacarlo pues sobre el 19. Si no, pasaríamos pues al 26, porque estamos un poquito también a expensas pues de cómo está la cosa. Esperemos que siga bien, esperamos que lo podamos seguir sacando. Y bueno, pues lo que te quería era preguntar eso, pues que como no hemos podido sacar el periódico, se ha quedado en stand-by. Pero ahí está y Sí. sigue subsistiendo a través de la web de Madrid en Acción, que si la puedes decir para que la gente si quiere entra y se lo apunte. Sí, en la web es madridenacion.org. Tiene grupo de Twitter, tiene Instagram, que es, ya sabéis, @madridenacion. Tiene Facebook, por supuesto. Y bueno, ya que hay al menos 14 personas de distintos colectivos, pues animo a que nos manden cositas a redacción@madridnación.org y hacernos llegar sus cosas para, si es de interés, pues publicar, ¿no? Tanto en el periódico cuando salga, si es posible, y sobre todo en redes y web. Bueno, le vamos a ceder la palabra a Isa. Sí. Isa, ¿nos oye o tiene el micrófono cerrado? Tiene el micrófono cerrado, Vaya. pero supongo que nos está escuchando. Abre el micrófono, Isa. Dale al iconito donde está el micrófono que estará tachado con una rayita y Ah, entonces no, pero ya. ahí. Ahí sí, ¿no? Ah, vale, bueno, cuento un poco la experiencia de redes. O sea, yo creo que el poder de lo digital, porque bueno, finalmente el proyecto, Pero, ¿me oís? Sí, te oímos, sí, tranquilamente. Ay, es que me pasa que es que me estoy oyendo, no sé qué he puesto aquí, me oigo totalmente en diferido. Ah, no, ya bien, vale, perdón. Te volvemos a ahora poner. No la oímos. Ni en diferido ni en nada. A ver, ¿ahora? Ahora. Ah, vale, es que le he dado una movida y me estaba escuchando doble, perdón. Bueno, os cuento un poco de redes. Has vivido con los compas que Héctor también está en redes, Luis, Eva, Juan Carlos, otro Juan Carlos, estamos ahí unos poquitos. Yo creo que el espacio de redes está pudiendo soportar esta espera, ¿no?, que hay ante la salida del número uno. Y yo creo que nos estamos organizando bastante, bastante bien. Y está siendo una. O sea, yo creo que en principio es una solución, pero también es como otro caminar del periódico, ¿no? Ya que no podemos obviar que el mundo digital está ahí y que lo impreso es importante, pero lo digital en estos tiempos no puede estar invisibilizado, ¿no? Y bueno, pues lo cuento un poco, Héctor, o sea, estamos bien activos en Facebook, o sea, tenemos sobre todo mucho monitoreo de noticias de temas relevantes como campañas de regularización ya, osos campesinados, ¿no? O sea, lo que son iniciativas que apoyamos. Y luego también, pues, todo lo que es la coyuntura política, social, económica y sanitaria, ¿no?, que tenemos ahora por el momento. Entonces, estamos actuando de alguna forma, diría yo, como una agencia de noticias, ¿no?, haciendo monitoreos de otros medios independientes, sobre todo, y en algunas ocasiones también haciéndonos ecos de algunos, sobre todo a través de colectivos de noticias, de medios más comerciales, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, siempre a través de los colectivos. Y bueno, yo creo que es un complemento perfecto para el modo impreso y que finalmente, si encontramos muchos más allegados con los colectivos y que quieran colaborar, pues nosotros estamos encantados de ampliar ese grupo, que además se trabaja muy bien y vamos ahí caminando juntos bastante, de una forma bastante positiva y enriquecida, yo creo. Bien, yo quería hacer resaltar algo, que es que Madrid en Acción ha tenido... ¿Sí? Van los 7 minutos de esta intervención. Vale, pues entonces lo dejamos aquí y como luego puede haber, o sea, se puede hacer preguntas y todo, lo pillamos luego. Manolo, ¿quién viene ahora? Pues mira, ahora estaba la voz del pueblo, Valencia, pero han escrito en el chat que han tenido que irse. Es una pena, pero dice que no podía esperar más. ¿No ha dejado ningún escrito ni nada? No, ningún texto ni nada. Se ha despedido solamente. Bueno, pues nada, pues pasamos al siguiente. El siguiente es Radio Enlace. Bien, Radio Enlace, yo tengo que... Iba a intervenir una persona que se llama, o sea, Javier. ¿Estás por ahí, Javier? Hola, buenas tardes, bienvenido. ¿Me escuchas bien? Sí, escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Nada, voy a ser breve en la presentación, que yo creo que lo más interesante va a ser el posterior debate. Además, me cuenta Carol Pinedo, que también está por ahí, que sí. tiene prisilla, así que enseguida le doy la palabra, que ya también hace un programa en Radio Enlace. Pero bueno, yo os cuento un poco del proyecto así en global. Bueno, lo primero que quiero es daros las gracias por mantener vivo el 15M. Yo he estado durante un montón de años participando en la Asamblea de Hortaleza, así que me siento muy 15mayista, desde luego. Todavía seguimos haciendo cosillas en el distrito. La radio es de Hortaleza, de hecho la radio ha acogido muchas asambleas del 15M de Hortaleza, nuestro pequeño local que tenemos. Llevamos más de 30 años emitiendo en el 107.5 por la frecuencia modulada y en radioenlace.org por internet para todo el mundo. Tenemos alrededor de 90 programas, hay unas 200 personas que pasan semanalmente por nuestro local. Ahora mismo, por la pandemia, estamos cerrados desde el 13 de marzo, que anunció Sánchez que iba a declarar el estado de alarma. Estamos emitiendo con programas que grabamos en casa, lo están haciendo unos 40 programas de los cerca de 90 que tenemos. Y el resto, pues estamos repitiendo programas anteriores o incluso haciendo programas especiales, como comentabais antes vosotros que hacíais con las cápsulas víricas, pues nosotros también estamos haciendo unos programas especiales con motivo de la pandemia. Y nada, nosotros nos financiamos con cuotas de socios, de simpatizantes, nos han chafado las fiestas de Hortaleza, también la pandemia, que montábamos todos los años, desde hace más de 25 años, un chiringuito para vender comida y bebida. También el pasado 1 de abril íbamos a celebrar nuestro 30 aniversario en la Sala Galileo Galilei con una fiesta de humoristas que tuvimos que suspender. Así que, bueno, se presenta un futuro un poco incierto económicamente hablando, pero supongo que como tantas asociaciones, nosotros de hecho somos una asociación cultural y tantos otros colectivos que en esta situación pues se avecina una crisis económica y veremos cómo nos afecta directamente. Y luego, si os parece, pues en el debate pues ya entramos más en profundidad en lo que haga falta. Estupendo, Javier. Bueno, pues como tiene prisita, le vamos a dar paso a Carol, ¿no? De El Amigo Invisible. Sí, ¿me oís? Te oímos muy bien. Sí, vale, pues bueno, gracias por haber hecho este evento, que me parece muy interesante. Loli de Invisibles de Coslada es quien me dijo que lo ibais a hacer, que se quería participar y bueno, ya encantada. Y luego pensamos también en Javier, que acaba de hablar de Radio Enlace, que es donde tengo yo el programa, que se llama El Amigo Invisible. Y todo esto surgió pues a raíz de un artículo que hice en El País hace ya unos cuantos años sobre la gente que vive en la calle en Madrid. Y bueno, entonces conocí a Loli de Invisibles de Coslada y un día charlando pues dijimos, pues estaría bien tener un espacio sobre esta temática, pero habitual, no cosas puntuales que cuando se escriben o se cuentan y luego se olvidan, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos pusimos en marcha para buscar una emisora de radio donde hacer un espacio sobre el tema. Y bueno, tuvimos la suerte de encontrar Radio Enlace con Javier, que es encantador además, y nos ayudó un montón. Si no fuera por el que nos ayuda con la parte técnica, no sé qué iba a ser de nosotros. Y bueno, pues ya llevamos ahí creo que año y medio, más o menos 2 años. Y bueno, yo como periodista, la verdad es que he aprendido un montón de la gente que va pasando por allí, que vamos entrevistando, desde la gente que vive en la calle, de la que hay que aprender un montón de cosas, colectivos de feministas, de personas que están catalogadas, entre comillas, que tienen enfermedades mentales y sin embargo pues son súper creativos y hacen cosas estupendas que no siempre se conocen. Y bueno, pues yo desde mi punto de vista como periodista pues me ha enriquecido mucho, ¿no? Esta faceta de cómo hoy llaman comunicación, medio de comunicación alternativo, ¿no? Porque en otros medios de comunicación como Radio Nacional o El País y tiene mucha audiencia, pero siempre estás como un poco más encasillado en la temática de la sección y en las cosas, digamos, oficiales, ¿no? Si quieres tratar determinados temas pues lo tienes complicado. Y entonces a mí como periodista pues esto me ha enriquecido mucho y bueno, pues nada, queda corta, pero bueno, luego si puedo me quedo un ratito al debate. Vale, Carol, ¿tienes alguna página web o algún medio que te pueda contactar la gente o ver tu información? Pues, a ver, en Facebook sí tengo Carolina Pinedo, en Twitter el arca de Carol y Instagram no tengo. Entonces bueno, por esos dos medios ahí voy colgando los artículos y tal. Y estupendo, bueno, más que todo, oye, pues para tener un contacto contigo, porque me parece muy interesante los temas que estás tocando, sobre todo, ya es que miro un poquito ya para casa, ¿no? Esto de la gente en la calle y todo esto, pues igual te pongo hasta deberes para Madrid en Acción. Y lo más interesante del programa es que lo hacemos con gente que está en la calle. Sí. Rocío, por ejemplo, es una de las personas habituales que participa en el programa, es una mujer que ha vivido muchos años en la calle y, bueno, mucha otra gente que viene, que nos ha aportado poesías, canciones, experiencias y, bueno, todo muy enriquecedor. Bueno, y me acuerdo con mucho cariño que yo también he hecho un programa con vosotros hablando de los yayoflautas. También, cierto. Hablamos con los yayoflautas, sí, que quedó muy bonito además. Bueno, se hizo lo que se pudo. ¿Algo sí, más, Carol? No, nada más. Bueno, pues luego si acaso puedes quedarte, y si no, bueno, ya tengo tu y si no se lo pregunto sí. A Loli, ya tengo tu contacto, Y bueno, esto lo estamos grabando y lo pondremos pues en Agora Sol Radio, o sea que, y podréis disponer de ello si queréis para ponerlo donde queráis. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir, Carol. Un abrazo. A vosotros. Manolo, ¿qué tal vamos? Bueno, vamos muy bien. Vamos, sí. Qué Vamos bien. muy bien. ¿A quién le toca ahora? Me toca la ingobernable. Bueno, la Ingo. Pásamelo, a ver, ¿quién viene por el nombre de la persona que... Es Pablo II, ya está con el micrófono abierto. Pues Sí. es todo tuyo, Pablo. Bueno, yo no vengo en nombre de la ingobernable, ¿eh? Para nada. O ¿No? sea, no, solamente que como, o sea, yo venía más como espectador y con la ingobernable, pues por ejemplo, no, o sea, no he grabado audios, por ejemplo, o podcast, ¿no? Vamos, yo en la ingobernable pues tengo un... o monté un taller de baile y he estado en el grupo de teatro y ahora estoy en uno de lectura. Pero bueno, podcast, por ejemplo, he montado más con un grupo que nos dedicamos al sorteísmo, a promocionar el sorteísmo, que es hacer asambleas ciudadanas sorteadas para cuestiones de control del Estado, digamos, cuestiones políticas. O sea, promocionamos ese tipo de forma democrática, ¿no? Y con este grupo, Igualdad por Sorteo, que estamos en Mediolab Prado, pues sí que hemos grabado podcast. No sé si queréis que participe, como, o sea, Sí, sí, o hombre, por dejo otros Dios, grupos has antes y venido y luego. participa. Sí, Vale. nos puedes decir el nombre, bueno, si no, ya no es por lo de la ingobernable, porque sabemos el problema que hay, que en estos momentos no estáis ubicados en ningún sitio. Pues claro, es difícil a salto de mata pues ir produciendo programas, pero nos puedes hablar o tiene un nombre el sitio, estas emisiones que haces. O sea, bueno, la ingobernable ya conocéis, ingobernable.net, y bueno, con el grupo de Igualdad por Sorteo, pues si buscáis Igualdad X, que lo ponemos con una X, y Sorteo, sale, porque no hay muchos nombres así. Y si no, pues Medialab Prado. Medialab Prado y esas dos cosas sí sale. Y en Twitter tenemos arroba Senado por Sorteo, Senado X Sorteo, que es, digamos, es de lo mismo, pero es era como un proyecto para proponer un Senado sorteado, ¿no? Como el Senado pues no está bien visto porque no tiene una función interesante ahora mismo, ¿no? Dentro del Estado español, dentro del sistema político. Pero vamos, yo por ejemplo, que tiene un poco más que ver con los medios de comunicación, pues proponía una asamblea ciudadana sorteada y otra de gente que se dedica a medios de comunicación también sorteada para controlar Radio Televisión Española, por ejemplo, ¿no? O sea, establecer el Televisión Española como o los medios de comunicación como un cuarto poder recogido dentro de las leyes, digamos, y cómo hacer poderes independientes, pues las asambleas ciudadanas sorteadas es un método para crear una voluntad, ¿no? Las asambleas sorteadas, pues ya os estoy colocando todo el tema en realidad. Tienes 7 minutos, tranquilo. Gracias. Bueno, no estoy hablando de medios de comunicación. En realidad, si me voy más hacia medios de comunicación, yo lo que... Y es una cosa que también tratamos en este grupo, la verdad, porque vamos mucho a cómo funcionaba la Atenas clásica. Que las asambleas ciudadanas sorteadas se están utilizando, ¿eh? En los últimos 10 años se han utilizado mucho en muchos países, pues para la constitución islandesa, para una modificación concreta de la irlandesa, el Estado francés lo está utilizando para asuntos de cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y rebelión por sorteo, perdón, rebelión contra la extinción. Extinción Rebellion. Extinction Rebellion, sí, también es una de sus tres propuestas que digan la verdad y la última es, la tercera es una asamblea o unas asambleas ciudadanas para tratar el tema de la emergencia climática. Y bueno, y quedándome más en los temas de comunicación, pues eso, en la antigua Atenas no existía el concepto libertad de prensa, ¿no? Que es un concepto que se conforma pues cuando empieza a existir la prensa en el formato actual en Europa. y entonces se propone esto, ¿no? Para que los estados, estos nuevos estados, después de cortarle la cabeza a algún que otro rey, ¿no? Revolución Francesa, pues la prensa había tenido muchísimo papel en esto, ¿no? También previamente, pues eso, la democratización de la palabra escrita y demás. Y entonces la libertad de prensa se establece como un principio básico de estos nuevos estados, ¿no? De ciudadanos, ¿no? Con sistemas electorales, no con democracias, sino repúblicas electoralistas, o de elección de quién va a mandar, luego de partidos que eliges. Bien, pues en la antigua Atenas existía el concepto de isegoría, y este sí que me apetece que os venderoslo a vosotros que os dedicáis a los medios de comunicación alternativos o comunitarios. Isegoría, que significa igualdad de palabra en la asamblea, ¿no? El derecho de tener la misma voz. Mientras que en los estados occidentales modernos lo que se promueve o lo que cristaliza como derecho es el poder, pues, imprimir tu palabra para distribuir a estos estados gigantescos, ¿no? Gigantescos de muchas personas, quiero decir. Bueno, y luego otra cosa que quería decir, aunque seguramente ya esté a punto de pasarme o me haya pasado, es la que en el estado moderno deberíamos de considerar a los medios de comunicación de masas como un cuarto poder, de hecho especialmente fundamental, porque los medios de comunicación en estas sociedades de millones de personas no son medios, sobre todo para la política no son medios, sino que es el lugar donde ocurre la política. Es decir, yo puedo hablar con mis vecinos, con mis familiares, con mis amigos, lo que sea, pero para hablar con el resto de la sociedad, para crear un lugar político, para crear la política, solamente ocurre, prácticamente solamente ocurre, también hemos tenido nuestras asambleas, ¿no? Y hay otras asambleas, ¿no? El 15M no ha sido la única asamblea del mundo, obviamente, y hay otros movimientos y tal donde ocurren políticas, ¿vale? Pero uno de los principales lugares son los medios de comunicación de masas. Entonces, no son medios, sino que son lugares, y sobre todo para la política. Entonces, bueno, pues eso, intentar cambiar ese concepto, os animo. Y nada más, bueno, tengo más cosas, pero para el debate. Bueno, pues, si hacemos otra cosa, ya tenemos tu contacto. Gracias, Pablo. Muchas gracias por venir y por tu idea. Gracias. Bien, a vosotros. Manolo, ¿quién viene ahora? Pues mira, ahora viene Katy, de La Ruta del Placer. Bueno, oye, qué nombre más sugerente. Muy Hola. Bien. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Kitty o Katy? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan, no? Sí. Muchísimas gracias por la invitación, y gracias a DM. También pues les voy a contar acerca del proyecto. Es un proyecto que surgió como un programa de radio, donde la temática principal era las relaciones saludables, de toda índole, y enfocado también en el tema de la sexualidad saludable, por un tema de ocuparnos del tema de las relaciones sexuales desde un punto de vista integral, desde la metodología biopsicosocial, donde ya estaba trabajando con Carlos San Martín, sexólogo, cofundador de Sexpol, y bueno, pues varios sexólogos, psicólogos también estaban con nosotros trabajando en este proyecto. De aquí, luego derivó esto en una radio online, donde comenzamos a trabajar también una ruta relacionada con las relaciones, valga la redundancia, relaciones saludables y sexualidad, adolescente y también adulta. En ese momento hicimos conexiones con otras radios en Ecuador, Valencia, México, y bueno, pues hemos estado trabajando también conectados con otra radio muy interesante, Planeta Latino Radio, que también trabaja desde Madrid hacia Latinoamérica y otros lugares también de Europa. La temática principal es las relaciones saludables, relaciones no, en principio partimos con las relaciones sexuales, pero luego nos dimos cuenta que bajo la metodología de la sexualidad biopsicosocial, donde la sexualidad no es solo genitalidad, sino también comprende aspectos muy importantes como el sistema de creencias, como las emociones, como las relaciones sociales, el lenguaje como medio de comunicación, y por supuesto que somos seres energéticos, y esto ha seguido creciendo también, el medio ambiente nos influye totalmente, con lo cual vemos la sexualidad desde un aspecto muchísimo más amplio e integrativo que no solo genital, no solo físico, biológico. Y bajo esta premisa, pues hemos estado participando en diferentes medios, dando, hicimos una charla en el Ateneo también, hemos contado con varios colaboradores, para tanto para la ruta adolescente como para la ruta adulta, y ahora hemos derivado también y estamos yendo hacia conformar este proyecto como un proyecto transmedia, donde también estamos trabajando temas para televisión. De hecho, yo estoy haciendo un programa de televisión relacionado con la sexualidad en este momento en 8 Madrid, trabajando con Sexy Dream y bueno, pues con bastante más gente que se ha ido sumando al proyecto de forma altruista, en el fondo, porque somos un medio que es una radio online que es mía, con mis hijos de 20 y 21 años, y bueno, pues ellos también, como se están dedicando a trabajar todo lo que tiene que ver con comunicación y audiovisual, pues es algo que nos resultó muy interesante trabajar, además el tema de las relaciones sociales, es algo que creemos que es muy importante y que resulta fundamental cuando queremos hablar de poder generar cambios, de poder realizar toda clase de acciones que impliquen bienestar, pero en general, ¿no? Sin olvidarnos de absolutamente ningún ser viviente, sintiente de este planeta. Con lo cual, ese es nuestro objetivo, eso es lo que hemos estado trabajando, y tenemos 24/7 programación, estamos todo el tiempo, estamos en Madrid, yo soy hispano-chilena, y hablo en español y también en chileno, y bueno, pues tenemos en este minuto varios programas que en un principio salieron del programa de radio. En el fondo, todas las secciones del programa de radio se han ido abriendo a nuevos programas, y bueno, pues más gente también se ha ido sumando con programaciones relacionadas con el medio ambiente, los animales, la relación con los animales también, de los derechos sexuales también hablamos de ello, todo lo que tiene que ver con la música, por supuesto, toda vida tiene una banda sonora, y lo relacionamos mucho con la importancia que tiene el dar lugar también a las emociones en nuestras relaciones, y por supuesto hacer lo que siempre digo, la revisión sistemática de nuestro sistema de creencias, porque muchas veces es lo que nos limita cuando queremos relacionarnos con otro y cuando queremos generar cambio. Básicamente es eso. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Kitty. ¿Tiene alguna página web o algo para que la gente te pueda...? Sí, nuestro sitio web es www.larutaradio.com, más facilito, también la ruta del metalblues.com, y ahora estamos en plena transición a placerenruta.com, porque bueno, en realidad nos dimos cuenta de que la vida es un placer y hay que vivirla con placer, y el placer es una palabra que está muy castigada. Muy amplia, además tiene un significado muy amplio, no solamente nos vamos a tener a las relaciones sexuales. Por supuesto, evidentemente el placer de vivir. No voy a decir lo que siempre dice el sexólogo, porque no, pero el caso es que en realidad siempre estamos relacionándonos de alguna u otra manera por nuestro género, de una forma donde nosotros, lo que somos, nuestra sexualidad, de hecho, en la Carta de Derechos Sexuales está contemplado como uno de los principios fundamentales y básicos de que la sexualidad es algo fundamental en la vida de un ser humano, y no le damos el sitio, ha sido castigadísimo durante muchísimo tiempo. Eso se lo debemos a la religión. A la religión y también a nuestro propio sistema de creencias. Sí, sí, sí, ¿no? Y la educación, ¿no? Sociales, y el sistema educativo también, ¿no? Que... Por supuesto, ha erigido ahí un muro impenetrable. Muchas gracias, Kitty. Te invitamos a seguir aquí, pues por si luego hay alguien que a ver el debate, a ver qué tal se desarrolla. Muchas gracias. A vosotros. ¿Manolo? Sí, ahora viene Marita. Marita, cuando quieras. No tenemos, perdona, bueno, voy a dar paso a Marita, pero ¿no se ha apuntado ningún periódico más que Madrid en Acción? No, a no ser que se me haya pasado. No, bueno, es extraño porque hemos invitado a varios, pero bueno, no parece muy... Pues nada, pues Madrid en Acción Superstar, que si no, llama que está ello. Bien, pues Marita. Bueno, hola a todos, gracias por invitarme a este encuentro. Como decía antes de la presentación, yo estoy en Italia ahora y estoy colaborando con una radio que se llama radiosonar.net. También aquí en Italia, como he escuchado también por ahí, la radio no han dejado de trabajar en este momento, al contrario, han trabajado mucho más. Entonces, lo que hemos hecho, como no se podía más usar el estudio de la radio, y no podíamos más, también porque estamos en un centro social ocupa, entonces no hemos podido usar el estudio, pero sí hemos seguido con nuestros programas desde nuestras casas. Y lo que hemos hecho, hemos seguido con la directa, hemos seguido también con podcast. Nuestra radio es una radio que funciona solo en streaming, no en FM. Y claramente toda la programación de nuestra radio ha cambiado mucho en este momento, porque estamos muy relacionada con lo que estamos viviendo, entonces con una visión muy crítica de lo que está pasando, dando mucho espacio al apoyo mutuo, entonces a toda la red que se han construido en la ciudad de Roma. Casi todos los centros sociales en Roma se han transformado en centro para las pesas suspendidas, para ayudar, pero también como una práctica política muy fuerte de apropiación de esta práctica. Y también con programas específicos, como he visto también, ¿no?, han dicho otras compañeras antes, de crítica sobre lo que está pasando, dando también espacio a la música, a la cultura, a la educación, a la formación y a programas que estaban programados por adolescentes, por niñas, porque esta parte de la sociedad es una sociedad que es una parte que ha vivido en manera muy, muy fuerte este cierre, el cambio de relaciones, el isolamiento que esto ha provocado. También sobre la alimentación, porque es muy importante en esta fase también no solo alimentarse, sino también saber cómo alimentarse, qué tenemos que poner en discusión en nuestro cuerpo también con respecto a esto. En el específico, bueno, una cosa muy importante que ha salido en este tiempo era un proyecto que ya estábamos trabajando como radio, pero con la pandemia hemos tenido una aceleración, hemos construido una plataforma común entre otra radio de Italia, toda radio independiente. Ahora somos 8 radio, hemos constituido una plataforma común que se llama GeminiNetwork.it, lo podéis encontrar ahí, y lo que vamos haciendo con esta plataforma es darnos fuerza con los diferentes proyectos y programas de las diferentes radios. Entonces esta plataforma sigue en directa todo el tiempo, se van alternando programas, directas, transmisiones de las diferentes radios que la componen. Eso es para dar fuerza, porque pensamos que dar fuerza con este network a toda la radio independiente en Italia, ahora somos 8, pero esperamos ser más, sea muy muy importante, sea para construir redes entre nosotras, pero para dar fuerza también en los proyectos que tenemos. En el específico, yo estoy trabajando sobre una transmisión que se llama Transfeminonda, que es una transmisión eco transfeminista, vegana, antispecista. Y entonces lo que nuestras transmisiones son más con un focus sobre lo que está pasando, sobre las motivaciones profundas de esta pandemia, ¿no?, que es la relación con el ecosistema, la relación con la tierra, el poder, la jerarquía, ¿no? del Homo sapiens, decimos en este sentido, el tema de los animales, el tema que tenemos que cambiar completamente el sistema, cambiar estructuralmente este sistema, porque este sistema nos ha llevado aquí. Entonces, nuestro lema es no queremos regresar a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Una cosa importante de nuestra transmisión es que es una transmisión abierta y participada, en el sentido que hemos hecho una call de cualquier persona que quiera leer un poema o contar una historia o leer un artículo sobre estos temas, puede hacerlo. Nosotros lo que pasamos es el format de la transmisión y todas las personas pueden participar directamente y preparar un podcast que nosotros después montamos. También estamos apoyando mucho las campañas que están saliendo, entonces sea la campaña de apoyo mutuo en los barrios, pero también una campaña muy fuerte que en Italia es la posibilidad de la RU 486, que la píldora abortiva, que no sea solo en el hospital, sino también en los consultorios en manera muy descentrada. Esto es muy importante en esta fase, porque el ataque al aborto es muy fuerte, y con la pandemia también han intentado, ¿no?, bloquear las personas que necesitaban el aborto con esta excusa. Y bueno, mucho trabajo también sobre la violencia de género. También somos una radio que trabaja con cuota de socio y con fiesta, que ahora no podemos hacer. Y bueno, esto es un poco lo que vamos haciendo. Hemos participado como radio al 1 de mayo transfronterizo, porque se está construyendo una red feminista transfronteriza a nivel global, y entonces hemos dado mucho espacio a este 1 de mayo, que con acciones y con vídeo, con artículos sobre esto. Y bueno, tenía una pregunta para las otras radios que están aquí. He escuchado que algunas habéis hecho programas de muchas horas también en relación con otra radio a nivel internacional. Quería saber con el tema del idioma cómo lo habéis solucionado, porque sería muy interesante, por ejemplo, un escambio, ¿no?, de un intercambio de programas, de transmisiones, pero hay el problema del idioma. Entonces, saber cómo lo habéis hecho, si las personas que han participado eran todas hispanohablantes, o si habéis una herramienta particular para la traducción en directo. Entonces, ¿cómo lo habéis hecho y técnicamente si habéis solucionado este problema? Y después, también me gustaría saber si hay radio que están interesadas en la posibilidad de construir red a nivel transfronterizo. Gracias. Gracias, Marita. Yo te puedo contestar un poco sobre la experiencia de Ágora Sol Radio, que tuvimos cadenazos internacionales, pero fueron con emisoras de México, Perú, o sea, latinoparlantes. Por lo tanto, no tuvimos ese problema. Siento, por lo menos por mi parte, siento no poderte ayudar, pero porque contamos con radios de México, Chile, Honduras, Costa Rica, Panamá, Italia y Grecia. Entonces ellos solamente nos propusieron el participar con ellos, pero no sé de qué manera ellos se lo arreglaron, ¿no? O sea, por mi parte no te puedo decir nada más. De todas maneras, tomo constancia de tu pregunta, y como estamos en contacto, pues si encuentro la solución, yo te escribo y te lo digo. Si alguna otra radio más pues tiene solución al problema que ha planteado Marita, pues que hable en este momento. ¿Y me permitís? Soy, sí, Javier, de Radio Enlace. ¿Puedo? Sí, sí. Ah, perdón. Que era solo para decir que nosotros hemos tenido programas hechos en chino y hechos en marroquí, pero claro, para las personas que procedían de esos países, el resto de la ciudadanía supongo que se enteraba poco de lo que estaban contando, pero bueno, por si le sirve de algo a Marita. Gracias. Permiso. ¿Sí? Permiso por mi parte en la Ruta Radio, pues contar que efectivamente en primer lugar los contenidos están hechos para personas hispanoparlantes de diferentes lugares, incluso en lugares donde tienen otros idiomas. Siempre hay colonias importantes de gente que hablan de Latinoamérica o de España que hablan, también hay que contar con eso, ¿no?, que hablan el idioma. Luego, también es verdad que en nuestro caso vamos a hacer una programación especial para países anglosajones, y esto va a estar dirigido en un horario y en un horario y un día especial, específico. Yo creo que en este minuto la radio es algo que está abierto a todos los oídos, y que la verdad es que la globalización es una de las cosas que ha traído, que podemos dirigir ciertos contenidos, y creo que despierta de alguna u otra manera el interés en personas de otras latitudes. Por mi parte, nosotros sí estamos interesados en la propuesta que has hecho. También te puedo poner en contacto con otras radios que también están interesados en esto mismo, por si te interesa, Marita. Muchas gracias, Kitty. Sí, absolutamente sí me interesa, y muchísimas gracias, porque las dos cosas han sido una reflexión importante, ¿no? También la idea de hacer programas en idiomas diferentes en algunos días, en algunos momentos precisos del programa, es una buena idea, y también ver si se puede hacer una red de radio que están interesadas a retransmitir, por ejemplo, en diferentes idiomas. Entonces, si podemos cambiarnos al final el contacto, me gustaría muchísimo trabajar en esto. Sí, gracias. Vale, bueno, ¿hay alguien más, Manolo, para intervenir, que esté ahí en lista de espera? No, no tengo a nadie más. Si hay alguien más que se me haya pasado, que no le tome nota, pues que lo hombre, diga ahora. Lamento, te lo digo sinceramente, de que hemos invitado, no voy a mencionar nombres, a más periódicos, pero bueno, ninguno se ha manifestado. Por lo tanto, vamos a pasar si hay alguien que tenga preguntas. Hola, soy Andrés, he levantado la manita. Si quieres, vamos dándoles paso. Vale. Pues mira, está ahora Andrés. Muy bien, Andrés. Sí, sí. Bueno, lanza tu pregunta. Sí, no, tu pregunta. Es que también podía un poco explicar lo que hacemos en la Pirenaica Digital. ¡Ah, hombre! ¿Cómo no? Claro que sí. Venga. Claro, más que nada estaba por esa idea. Bueno, la Pirenaica Digital en principio es una página web, que es lapirenaicadigital.es. donde nos centramos fundamentalmente en temas laborales y de seguridad social del mercado laboral, y también en temas políticos, denunciando muchos temas, sobre todo internacionales. Tenemos, además de la página web, tenemos el Facebook, el Twitter y el Telegram. Luego también tenemos las listas de correos, donde todos los días envían unos boletines de noticias, tanto laborales como políticas, a los suscriptores de ese boletín. Por lo tanto, más o menos lo que hacemos es, dentro de nuestra capacidad, pues tratar un poco de contrarrestar, como siempre vengo diciendo, los medios de comunicación oficiales, que son los que moldean la opinión pública de la sociedad. Entonces, esto que estamos tratando, el que existan medios de comunicación alternativos, pues para mí es una necesidad del momento, no solo por la pandemia, sino que ya lo veníamos arrastrando antes, donde necesitamos denunciar todos los problemas que existen, todas las injusticias y todo lo que nos trae esta sociedad. Cosa que los medios de comunicación no solamente filtran, sino que además modulan, moldean y crean esa opinión pública. Dentro de los temas laborales, nos centramos en describir la problemática del mercado laboral. Ya veníamos analizando las consecuencias de la reforma laboral, tanto en la temporalidad, como en la precariedad, como en la inseguridad en el empleo. Veníamos también denunciando la reforma de las pensiones, cómo se iban recortando, cómo la hucha de las pensiones se iba estirpando y cómo al final se ha quedado a cero. de cómo en este momento hay un déficit en la seguridad social. No solo es que tenga problemas, es que ahora mismo los ingresos no cubren las prestaciones. Y si además añadimos la crisis económica actual y previsible futura, en que se disminuya el número de cotizantes, de afiliados, de ingresos, pues la situación se puede agravar más si no se le pone problemas. Porque tienen ahí un pacto de Toledo, donde parece que hablan, pero no llegan a tomar medidas. Las medidas pueden ser positivas o negativas, pero si no se toman medidas, el sistema se va deteriorando y el déficit aumenta. Por lo tanto, como digo, tocamos esos temas laborales, hacemos también un boletín de luchas obreras todos los días, una media de 3 páginas, donde denunciamos los problemas de los diferentes colectivos de trabajadores. Antes hablábamos sobre todo de negociaciones de convenio, de huelgas, de concentraciones, de despidos. Ahora estamos hablando de los ERTES y alertando del peligro de que los ERTES se conviertan en ERES, de que estos ERTES que ahora no cuentan en la estadística del paro empiecen a contar cuando termine el estado de alarma, las empresas no abran, y que la reforma laboral sigue vigente y por lo tanto sigue pudiendo haber motivos de despido por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, donde la inferioridad de los trabajadores ante la dirección de la empresa es total, donde el temor ante la pérdida del empleo lleva a deteriorar las condiciones de trabajo, no solo en reducciones de salario, prolongaciones de jornada, contratos temporales, contratos de jornada partida. Por eso digo que el mercado laboral es un problema que se va a agravar si no es que ya está suficientemente grave. El tema de la seguridad social está ahí con el problema de solucionar el futuro del sistema público de pensiones. No hablemos de la sanidad, con los problemas de la precarización y de la privatización y de la falta de medios, la universalidad, todo esto venimos tratando. También hablamos de los problemas de la dependencia, de la necesidad de que no haya listas de espera para recibir esas ayudas que ya están concedidas. Quiero decir que la parte, como digo, laboral, seguridad social, dependencia, la tratamos en bastante profundidad. Pero también tenemos los temas políticos, donde hablamos de las noticias de España, tratando de hablar de lo que no se habla en los medios de comunicación, recordando también los temas de la memoria histórica, evocando lo que fue Radio España Independiente, una necesidad histórica de una radio que contara las cosas, ¿no? Y luego está la parte de internacional, que hablamos de noticias del mundo, ¿no? Donde hablamos de los problemas de Latinoamérica y la, no solo la crisis que está habiendo, sino nos centramos en diferentes países. Hablamos de, hasta ahora ya hablábamos de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, quiero decir, tratábamos la problemática de diferentes países. También nos centramos en temas del mundo árabe y también reflejamos los problemas de la guerra en Siria, los de la guerra de Arabia y Yemen, cosa que últimamente con esta televisión que tenemos ahora y el telediario se olvida toda esta problemática. Y nos centramos en la lucha y en el sufrimiento de dos pueblos, el pueblo palestino y el pueblo del Sáhara, por lo que está confinado mucho tiempo y ahora, pues, que hablamos de confinamiento para nosotros, pues nos, también en parte el pueblo palestino en muchas zonas ocurre lo mismo. Por eso digo que en el tema internacional, pues, hablamos de todas estas cosas. Hablamos también del cambio climático y de las noticias que puedan surgir en estos temas. Y, como os digo, pues todo esto lo trasladamos a la página web, todo esto lo enviamos en el boletín de noticias diario a los suscriptores y luego tenemos los seguidores de Facebook, de Twitter y de Telegram que van siguiendo todas estas noticias. Por eso yo creo, para terminar, hacer hincapié en esta necesidad que tenemos los medios que nos consideramos alternativos de difundir, de extender, de denunciar, de mantener la llama, de no pensar que hay momentos que pensamos que muchos temas están perdidos, pero no es así. Si la opinión pública los conoce, si hay solidaridad, si hay unidad entre los grupos, si hay conocimiento, yo creo que tenemos futuro y además tenemos necesidad de seguir trabajando. Más o menos eso es lo que quería un poco comentar. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, porque nos has proporcionado pues unos temas que bueno, tú también eres medio alternativo. Yo siempre que digo los medios alternativos, libres, asamblearios, somos aquellos que damos voz a aquellos que no les dan cabida los medios oficiales. Y ese pienso que es el mérito que tenemos todas y todos que estamos implicadas en estos medios. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna propuesta, alguna pregunta que hacer o algún comentario? ¿Manolo? He pedido la palabra. Pues toda suya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en realidad, la verdad es que habéis contado de diferentes maneras lo que estáis haciendo y es muy interesante, y además agradecer el que os pongáis a disposición, ¿no?, de lo que los colectivos podamos os podamos necesitar, ¿no?, para difundir lo que se está haciendo y para yo creo que movilizar, ¿no?, y cambiar las creencias, ¿no?, como decía también Tati, cómo hacemos para creer que podemos hacer algo y ponernos a hacerlo. Nada, también solo comentaros que si queréis pasaros los contactos entre vosotras, que tenéis el chat donde podéis poner vuestros correos o vuestras páginas web para poneros en contacto. Yo creo que agradecer a los medios, ¿no?, alternativos, el que ayudan a fortalecer el tejido social, que en este momento además es tan importante. Entonces, bueno, ya más despacito hablaré también con Marita para ver cómo es eso de la, ¿no?, de eso que se está tejiendo a nivel más global de transfeminismo, porque es un tema muy interesante y en el que me estoy moviendo. Y nada más, solo eso, agradeceros un montón. Pues estamos pendientes de que salga el Madrid en Acción, el próximo, claro. Bueno. No entendido bien si estáis pensando que puede salir en junio, creo que habéis dicho. Sí, pensamos salir, bueno, tal vez esto que te lo conteste Héctor. Héctor, ¿estás ahí? Sí, estoy vale. Ahí dándome con el micrófono. ¿Se me oye? Sí. Vale, sí, nada más está pidiendo la palabra. Bueno, iba a hacer una reflexión, pero sí, también. Sí, la idea es sacar el periódico, estoy viendo el calendario, pues claro, depende de que los colectivos que estamos nos pongamos todas las pilas, manden textos, los colectivos que se encargan de distribuir el periódico, ¿no?, estén operativos y sobre todo pues que acabe el estado de alarma. Sobre esto último ya ahí la palabra la tiene el gobierno, ¿no? Pero vamos, yo creo que esa semana del 15 al 20 de junio saldría, bueno, no sé, yo creo que puede salir el periódico. La idea es ese viernes, el 19 de junio. Sí, es la idea. También se había pensado que si no puede ser el 19, porque nos tenemos que ir acoplando a lo que vaya saliendo, pues el 26. Pensamos que es que alargar un poquito más el tiempo, pues perdemos fuerza, ¿no? La estamos manteniendo a base de, pues eso, de la página web, y bueno, sí quería también que Héctor nos contara un poquito lo de los boletines que están enviando a toda la gente, pues que es una gran labor que ha desarrollado Luis, que está a cargo de la web, al cual le mando un cariñoso saludo desde aquí. Háblanos sí, un poquito de estos boletines. Ahí también Isa puede hablar, pero bueno. Bueno, Isa o tú, me da igual, para mí sí, sois sí, lo vale, mismo. No, sí, los boletines básicamente publicamos bastantes cosas. Si veis en la web, sobre todo en la web, bueno, por supuesto en redes, ¿no? Pero en redes al final lo que se hace es pues postear cosas que publican otros o sumarnos a campañas como la de regularización que comentaba Isa. Sí es cierto que estamos un poco flojos porque nos mandan cosas de contenido propio, ¿no? O sea, que los colectivos no manden cosas. Si nos han mandado, creo, y hemos publicado, si no me equivoco, cosas sobre la red de residencia. Ya sabéis que la plataforma hay una plataforma de afectados, bueno, de familiares que tienen a gente en la residencia de ancianos, que ha sido un punto que donde el coronavirus, debido a la precariedad y la situación lamentable en la que tienen a nuestros mayores, pues ha impactado especialmente. Hay una plataforma que incluso ha creado, ¿no?, una querella colectiva, en fin, para pedir responsables políticos y que haya responsabilidades penales. Entonces, bueno, básicamente el boletín consiste en eso, que esas noticias que vamos publicando en la semana, en la web sobre todo, se agrupan en un boletín, en un newsletter, y se envía pues a todos los suscriptores que estamos en una extensa lista de correo, y en breve, supongo, y ahí ya Isa podrá decir, se abrirá pues para que la gente se vaya a suscribir a esa lista de correo para recibir ese boletín. Eso quería saber, si hay gente que está aquí y que no esté suscrito a ese boletín, que además está súper chulo porque van girando las páginas, puedes girar las páginas como si estuvieras leyendo un libro, ha sido una labor magnífica. Pues, perdón, ¿podría decir una cosilla, una petición, por así decirlo, un llamamiento? A ver, os explico un poco más también, que sirva como algo anecdótico, ¿no? Ya que estamos hablando de los medios de comunicación alternativos, para que veáis un poco cómo funcionan los medios oficiales, ¿no? Yo en El País, en digital, en la sección Mamás y Papás, pues escribo artículos sobre el tema de psicología infantil, salud, educación y tal, ¿no? Entonces son temas como muy prácticos, muy del día a día para los padres. Ahora estamos súper centrados en coronavirus, todos coronavirus, y por una circunstancia pues me enteré de algo que me creó mucha inquietud, y entonces le planteé este tema al País, que en concreto es qué hay detrás de la desaparición de menores en todo el mundo. Desaparecen todos los años muchos jóvenes, y bueno, detrás pues hay redes internacionales, incluso de policía, de políticos, tráfico de órganos y tal. Entonces, bueno, cuando le planteé el tema al periódico, a pesar de que lo disfrazé un poquito, no se lo dije así porque es imposible, pues bueno, la contestación es, ese tema es muy heavy para la sección. Sí. Entonces, aún así, he decidido hacer la investigación, intentar escribirlo, y bueno, os lanzo la propuesta por si en alguno de vuestros medios o foros pues podría tener cabida esta investigación, o se le podría... Carol, hablamos porque ese es un tema, sí, que me interesa mucho, porque ya no son, vamos a hablarlo muy claro, no solamente son tráfico de órganos, sino también es protección sexual de esos niños que han desaparecido, sí, de campos de concentración. Hubo un momento que se habló de 10.000 niños que habían desaparecido y jamás se sabe lo que ha pasado con ellos. La infancia está muy ninguneada por yo que sé, por los políticos, todos los que han pasado. Nadie se ha interesado mucho por este tema. Debe ser porque como los niños no votan, pues no votan. Claro, pues no interesan. Se habla mucho de y me parece muy bien que se hable de la violencia de género, y me parece muy bien que se hable y se denuncie todas las, o sea, los asesinatos que han habido de mujeres, pero también, y detrás de la violencia feminista también hay muchos casos de niños que pagan las consecuencias. Entonces, hablaremos tú y yo, porque yo he hecho de vez en cuando algún programa sobre este tema bastante duro. Si alguno de vosotros o vosotras tenéis alguna información que me sea de utilidad, pues he dejado mi correo electrónico en el chat. Eso es lo que iba a decir, por favor. Los que estéis aquí, estéis interesados en recibir primero el boletín, vamos a volver otra vez a Isa. ¿Dónde tienen que escribir para que recibir el boletín? ¿Isa de Madrid en Acción? ¿Activa el micrófono? Ahora. Aquí, ¿a dónde hay que escribir si quieren recibir el boletín de Madrid en Acción? Mira, pues lo estamos ahora promocionando por redes, y la idea es pues armar el típico formulario para conseguir esos leads, para que la gente le llegue, pero como todavía no tenemos eso habilitado porque se manda un grupo de correo, vamos, si cada uno pone su correo ahí y nos da el permiso de poder enviarle el boletín, pues nosotros lo metemos en ese aleatorio. ¿Ahí dónde, Isa? Sí, de ahí una En el chat, que luego yo... En el chat, que cada cual lo ponga y luego lo recogemos. Tanto, o sea, si quieres seguir recibiendo más información o lo que sea. Más información, sí, sí. Efectivamente, sí. No solamente de Madrid en Acción, sino de lo que sea, que dejen la gente su correo electrónico o la web o lo que sea, donde nos podamos poner en contacto con ellos, y bueno, pues haremos un poquito de enlace entre la gente que lo pide y a qué medio se lo pide y todo esto. Bien, bueno, pues seguimos. Isabel. ¿Sí? Digo, Isabel Amparo. Sí. Isabel quiere hablar. Pues ala, que hable. Ah, no, pero yo soy Isabel, ¿no? Sí, ya he hablado. Yo digo, habrá otra. Hay otra por ahí. Hay otra, Isabel. Sí. Y hay otra que tengo dudas, porque escribió en el chat, pero no sé si quiere palabra, Stati. Hay una Isabel que tiene, además de Isaca, que es la Isabel de Madrid en Acción, hay otra Isabel que además tiene el micrófono abierto. No sí, sé si es esta Isabel la que quiere hablar. Está repetida, o no, a ver. Ah. Es posible, porque están una debajo de la otra y los dos tienen el micrófono abierto. Bien, pues después de Isabel, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Tati, ¿está por ahí? Tati, has dicho. Sí, Tati Méndez. Soy yo. Ya hablaste, está también repetida. Bueno, gracias. Nada. Pues no, entonces no hay ninguna palabra más. Bueno, yo quería decir algo. Bueno, pues venga, podemos hacer si alguien una ronda con la gente que ha intervenido y que quiera comentar algo más. Sí, era más un comentario. Yo también voy a pedir palabra, a ver. Sí, ya no entra más en acción, sino una cosa que he comentado, Pablo, respecto a esto que los medios de comunicación, efectivamente, no es un medio en tal. Nosotros sí, Madrid en Acción, somos un medio en el sentido estricto, o sea, publicamos cosas que envían colectivos. Y respecto a lo que he indicado, que los medios de comunicación de masas son es el lugar donde sucede la política, ¿no? En este país es triste, ¿no? Bueno, y en general, que con todos los avances, y ahora se están viendo, ¿no? Con el confinamiento, las distintas redes, las webs, etcétera, ¿cómo sigue primando para informar o imponer la información, o lo que consideramos la información, los medios tradicionales, la televisión y la radio, pero lo oficial, vaya? Y creo que, en fin, todavía estamos, al menos aquí, lejos, ¿no?, de poder contestar ese poder, ¿no? Estamos en ello, pero, en fin, es un reto importante que veo que estamos intentando, ¿no?, llegar a... Sí, bueno, es que como nos hemos declarado, por lo menos en Madrid en Acción, pues como... A políticos, o sea, que tenemos restringido de que nadie nos diga lo que tiene que hacer, y evidentemente no estamos abiertos a que nadie haga campaña a través de nuestros medios, por lo menos de Madrid en Acción y Agora Sol Radio, pues bueno, pues a lo mejor es que no interesamos, tampoco es que nos escuche mucha gente, es que son, lamentablemente, aunque nos vamos abriendo camino, es un camino duro. Y es un camino, pues, que se nos oiga es difícil. Y bueno, pero ahí estamos intentándolo y desde luego no lo vamos a dejar de hacer. ¿Alguien más? Sí, ha pedido la palabra Pablo Segundo, cuando quieras. Vale. Sí. Hola. Sí, no, Héctor, haces muy bien en decir que efectivamente que vosotros sois casi una excepción, ¿no? En el que, ¿no?, dices que no sois un lugar donde ocurra esa política, ¿no? Sí, sino que sois altavoz, ¿no?, de los demás, sí. Sí. Pero claro, efectivamente, es una cosa como muy excepcional, ¿no? Y bueno, no sé, por dar así pues pinceladas de realidad, en la televisión, al igual que los debates de salsa, yo me quedé en la salsa rosa, los debates de temáticas rosas, que a mí me parecen perfectamente válidos e incluso fundamentales, o una parte más de lo fundamental, igual que esos debates se han convertido en autorreferenciales, ¿no? Se han inventado su propia sociedad, que es una sociedad rosa, y entonces pues ya tienen ese pequeño cosmos, microcosmos de famosos, de famosas que hablan de ellos mismos, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la política en la televisión, es decir, las tertulias llevan a redactores de prensa de periódicos, de medios, de comunicación ya, ¿no? Entonces ellos mismos se vuelven autorreferenciales, ¿no? Es decir, que va gente pagada, que si no le pagan en la televisión, pues le pagan en su medio de comunicación. Y ese periódico que se dedica a vender opinión pública, a fabricar opinión pública en gran medida, hace más cosas obviamente, pero a nivel político es su principal función, pues en la tele hace lo mismo, ¿no? Y bueno, que sí, que efectivamente, bueno, yo diría que, o sea, que nosotros, ¿vale? Me incluyo, ¿vale? Porque he estado con bueno, pues algunos en realidad me conocen. Al principio cuando he llegado no veía que, pues yo qué sé, con Marita me conoce, DM, Manolo también, ¿no? Bueno, pues, o al menos yo les conozco a ellos de algunas asambleas de hace tiempo, de hace 5 años. Y pues que nosotros, nuestra respuesta es un intento, ¿no? Entonces estamos como, o sea, que vivimos estas múltiples dualidades o contradicciones en que nosotros estamos intentando dar una respuesta, que lo ha mencionado también Andrés, ¿no? De Pirenaica Digital, el intentar crear una contrapalabra, ¿no? Una respuesta, sencillamente, ¿no? Entonces, no necesitamos como tomar ese poder gigantesco Radio Televisión Española, lo vemos imposible y entonces nos limitamos, entre comillas, o estaríamos contentos con dar una respuesta. Y no digo que no, es obviamente súper importante, pero yo animo a salir de nuestra propia función, de nuestra propia misión autoasignada o placer autoasignado, o necesidad también, pero autoasignada, y también plantear la lucha, mantener también una lucha en lo utópico real, que sería controlar Radio Televisión Española, ¿vale? Vale, damos nuestra respuesta, pero también exigimos que Radio Televisión Española, si pagamos impuestos y nuestros vecinos pagan impuestos y los vecinos a los que queremos llegar políticamente pagan impuestos, también pensar que Radio Televisión Española es nuestra, no es suya. Entonces, actualmente el artículo 20.3 de la Constitución dice que los medios de comunicación sociales estarán controlados por el Parlamento, ¿vale? No especifica qué tipo de control, podría ser un control muy light, pero estarán controlados por el Parlamento, igual que dice que pues los órganos superiores de los tribunales de justicia también estarán controlados por, están nombrados por el Parlamento. Bueno, la ley lo que hace es un control total. El PSOE pues lo abrió un poco más, pero para hacer lo típico que hace el PSOE, de abrirlo un poquito más para hacer lo mismo, ¿no? O bueno, de otra manera, ¿no? Quiero decir que la televisión fuese igual, pero desde luego en la televisión de socialista pues no entraba, por ejemplo, el 15M, ¿no? Estuvo muchísimo tiempo el 15M apenas sin poder entrar, ¿no?, en televisión, y luego cuando entró, pues entró de ciertas maneras. Vale, entonces eso, animo sencillamente a Isegoría y obviamente responder, pero eso, cuarto poder y a tomar Radio Televisión Española, y animo a los movimientos a hacer algún día manifestaciones delante de los medios de comunicación, porque efectivamente hay otras alternativas, pero también tenemos, a la vez que construimos alternativas, también tenemos derecho a ir a incluso El País o a Telecinco como una realidad existente que tiene un papel donde existe un secreto, es decir, ¿quién es el propietario de televisión de Antena 3? Nadie lo sabe, ¿no? O la propietaria, nadie lo sabe. Ellos no lo dicen, no se habla de ello. Bueno, pues ya está, nada más. Muchas gracias. Bueno, tengo otra cosa que proponeros, pero lo dejo para otro rato. No, hombre, ya que estás ahí, que si quieres proponlo. Sí. Sí. No sé, bueno, prefiero dejar palabra, en serio. Vale. No, me lío mucho, sí. Gracias. Pues mira, Amparo, ahora está Isabel, que dice que antes no pudo hablar. Vale, pues vale, pues que hable ahora. Son dos Isabeles distintas. Adelante, Isabel. ¿Isabel? Con el micrófono abierto, pero... No se la oye. No se la oye. ¿Isabel? ¿Los oyes? Vamos a ver. Que a lo mejor es que no ha activado el micro, no lo sé. Oye, escribe en el chat que no se la oye. El micro aparece aquí como abierto. Sí. Pero no se la oye. Ella nos oye, está diciendo que nos oye, está escribiendo en el chat. Pues ahora mismo no podemos hacer nada, Isabel, es una pena. Si quieres escribir algo en el chat, algo... Si quieres ponerlo, lo leemos. Mientras tanto, mientras Isabel a lo mejor escribe, tenía también Carol, había pedido también la palabra. Sí, yo quería añadir que me parece importante que no existe hoy por hoy y que a mí por lo menos me encantaría que existiera un telediario de buenas noticias. Es decir, al día hay millones de noticias buenas en el planeta, de iniciativas solidarias, de cosas estupendas que se van consiguiendo, de gente que salva gente, y todo esto nunca lo escuchamos, porque con la paranoia que nos venden de que solamente nos gusta comer basura, con eso nos tenemos que quedar, nos gusta, ¿no? Entonces, me parece una pena que es que no se contemple esa otra parte de noticias y información que cada día se genera de buenas noticias, ¿no? Como mucho al final del telediario te ponen una imagen tierna de algún oso polar con su cachorro y poco más, ¿no? Entonces, me parece que están sesgando la realidad tal y como es. No sé lo que os parece a vosotros y vosotros. Yo creo recordar que alguien lo intentó hace muchos años y parece ser que es que como tenemos ese lado morboso, la gente no se interesó por eso. Es que es terrible, ¿no? Es cuestión de mentalizarse. Va todo siempre a la truculencia y a las cosas que llaman la atención. Pero sí estaría bien que se hablaran de buenas noticias, porque es que además estamos en un mundo que lamentablemente escasean las buenas noticias. O sea que salga una, tendríamos que anunciarlo a bombo y platillo. Bien, si no hay alguien más, yo también había pedido palabra, ¿no? Tenemos más peticiones. Vale, pues ala. Héctor, ¿quiere hacer un comentario sobre alguna cosa que se ha dicho? Vale. Sí, pues... No, justo lo que ha dicho Carol, ¿no? Ahora con el coronavirus, en fin, la caverna mediática, ¿no? Decía al principio, ¿no? Que todas las noticias en los telediarios han sacado pues lo bien que se hacen los hospitales, el esfuerzo de la gente, etcétera, y se quejaban, os acordaréis, incluso en redes, que no sacaban a los muertos, no ataúdes y no sé qué, esta esa imagen horrible que sacó, bueno, gente de Vox con la Gran Vía llena de ataúdes, ¿no? Ahora, unos como dos meses o mes y medio después, ¿no? Ahora que toda la gente sale a la calle, o mucha gente, y se ve, ¿no? No se guarda mucho la distancia de seguridad. Ahora, gente que no son especialmente de esa caverna están reclamando ese tipo de imágenes para hacer que la gente se quede en casa o respete esas medidas, ¿no? Es paradójico, vaya. Me resulta a mí, por lo menos, no sé si habéis notado eso. Yo he visto en redes eso, ¿no? Que hay gente que especialmente criticaba eso de no haber sacado lo negativo inicialmente, sino los esfuerzos que se hacen para superar el virus y demás. Ahora reclaman esas cosas truculentas, ¿no? Como las campañas de tráfico de hace tiempo, ¿no? Sacaban lo más negativo para acojonar a la gente y, bueno, que respetase. No sé qué os parece esa paradoja, vaya. Pues sí, que lamentablemente pasa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿alguien más? Sí, ahora está Deme. Cuando quieras, Deme. Una cosa os voy a comentar. Estáis pidiendo algunas personas la palabra por el chat. Si es posible, pedirla levantando la mano, que hace más fácil organizar el turno. El que no pueda, que la pida por el chat, pero el que sepa la opción de levantar la mano, nos facilita la tarea. Gracias. Deme cuando quieras. Gracias. Comentar dos cositas. Bueno, una sobre lo que hemos estado hablando de las agencias de buenas noticias. Yo creo que las hay, pero no se les da espacio. O sea, yo creo que seguro que las hay. Si voy a ponerme a buscar alguna. Si encuentro alguna, la pongo en el chat. No creo que puedes tener razón, Amparo, lo que has dicho del morbo, pero yo creo realmente es que no se apoya ni se visualiza, porque es que yo estoy segura que hay agencias de buenas noticias. Entiendo que las buenas noticias también informan un poco de lo que está pasando, de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, habría que ver cómo hacer también un buen medio, ¿no?, para hablar de eso. Pero yo creo que seguro que lo hay. Y yo creo que no, o sea, es como cuando decimos que la gente ve no programas en televisión, pues como ha dicho el compañero Rosa, pues no esos de entretenimiento así que no dicen nada, ¿no? Yo creo que no es porque la gente les guste, sino que es que no se dan muchas más opciones. O sea, tú vas a la televisión y no tienes muchas más opciones, a no ser que la pagues. Entonces, o sea, yo creo que en realidad a veces decimos que la gente solo ve los programas de, ¿no?, de Rosa, o los programas de tal, se ven más, pues, como ¿no?, lo del... Es que yo ni me sé los números de los programas porque no los veo. Pero, en fin, quiero decirte que la gente yo creo que lo ve porque no tiene otra opción. Tú estás sentado encima de la tele, empiezas a dar y no tienes muchas opciones. Entonces, yo creo que eso pasa también en cualquier otro medio de comunicación. No se visualizan, ¿no? Entonces, yo creo que me parece muy interesante la propuesta que ha hecho Isabel, creo, sobre cómo podemos hacer para visualizar y dar voz a eso. Sí. Sí. No, que no he dicho que no hayan. Quiero decir que es que la gente tampoco, muchos, no les... Yo te digo que también tengo una página en Facebook y la gente lo que más ve y lo que más de esto son cosas. Tú le pones una cosa buena, hoy que mira, tengo una buena noticia y vale, sí, se mete gente, pero no es lo que interesa. No te estoy hablando de que no haya. Quiero decir que es también un poco... un sentido del oyente o del vidente que está viendo, oyendo una radio o viendo una televisión, se interesen por ello, ¿no? Claro, lo que sucede es que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de la cultura, de la creencia. Ahí está, claro. Claro, o sea, desde que tú empiezas eres chiquitito, se te enseña por la competencia. No, porque tú has sido capaz de ganar al otro, porque tú has sido capaz, claro, en claro, la pelea de tu cole has ganado tú. Quiero decir que yo creo que entra dentro de ese ciclo en el que lo que te motiva es cuando tú como quedas por encima de alguien, o cuando tú logras ¿cómo se diría? La venganza, cuando tú estás por encima de alguien, como ese tipo de ¿no? Que tiene que ver con esta cultura, en la que el horizontal, el sentirse igual al otro, eso no vale, ¿no? Sino que tú eres alguien si tienes alguien por debajo de ti, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría es que fomentar evidentemente lo otro y permanecer, porque no vamos a, porque hagamos un par de medios donde hablemos de algunas noticias, no va todo el mundo a verlo. O sea, hay que ver cómo la cosa es insistir, ¿no? Y que a lo mejor... Y luego, por otro lado, es que se me ha olvidado... Lo que estabais comentando antes, se me ha olvidado, es que estabais comentando algo antes que ha dicho el compañero Héctor, creo, ¿no? Sí. Sí, sobre... Sí, lo último que has comentado. Ah, sí, sí, he puesto el ejemplo este, ¿no? De que al principio la caverna, ¿no?, comentaba, pedía noticias más truculentas para fomentar que la gente se quedase en casa. Y ahora la gente que no es de esa caverna lo pide, eso, pues, para... Eso, seguirlo, eso, ¿no? Es. Claro, entonces, por un lado, claro, también sobre todo hay veces con el tema de, son cosas que pasan, algo que pasa mal pero que no me afecta a mí, ¿no? Quiero decirte, yo creo que la gente quiere ver, o le llama la atención cosas que han pasado en otros lugares, ¿no? Desgracias en otros lugares, pero cuando te afectan a ti, ya entonces yo creo que también estamos en una cultura muy aséptica, donde solo se puede hablar de lo guay, ¿no? O sea, que es como el polo opuesto, ¿no? Solo se habla como de lo guay, de lo tal, y entonces como que nos da miedo afrontar las cosas como son, como por ejemplo el tema de la muerte. El otro día en el encuentro que tuvimos de feminismos, pues estuvo hablando África, que creo que también está ahora en el encuentro, y estaba hablando del tema de la muerte digna, ¿no? Y cómo ese tema no se habla de eso, ¿no? Se dice un poco por encima que la gente ha muerto sola y tal, ahora en la pandemia. Entonces, como hay ciertas cosas que no las queremos ver, ¿no? Entonces, a mí sí me parece como, por un lado, interesante el decir, bueno, es que esto está pasando, ¿no? O sea, es que se han muerto tantas personas. Pero tenemos que cuidar también desde dónde lo decimos. Y lo decimos para que la gente conecte, ¿no?, con la realidad, con lo que está pasando y con lo que él puede hacer para que mejore la situación, o lo decimos un poco para hundir a la gente. Es que hay que ver un poco también lo que hay detrás, ¿no?, de la noticia, la intención, ¿no?, de la noticia. Nada más. Sí, bueno, yo creo que eso es una cuestión un poquito también de ir educando a la gente poquito a poco, porque pues es evidente que la gente esta de los grandes medios, pues en realidad les lavan la cabeza, y nosotros pues tenemos que intentar pues derivarlo para lavarlo nosotros. Lo que pasa es que nosotros no somos grandes medios, pero bueno, ahí está, se intentará. Veo aquí que en el chat que hay alguien que ha puesto que sí que hay una agencia de buenas noticias que se llama Precensa, con dos zetas, Precensa, como agencia de noticias, y pone la web, que es www.presenza.com/.es. Bueno, pues oye, pues investigaremos a ver lo que hay y cómo sea, por dónde se mueven, y en fin, ahí está, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, hay más palabras. Venga. Mira, primero comentar que Isabel, que no pudo antes abrir su micrófono, no pudo hablar, ha puesto un mensaje en el chat, ahí podéis ver lo que ha puesto. En esencia, sintetizando, dice que le parece buena idea, buena iniciativa, la que ha contado Marita de la Radio Italia, que han hecho una plataforma para compartir noticias. Y ahora le toca hablar a Marita. Sí, quería comentar tres cositas pequeñas. Uno es que, bueno, solo comentar lo que me ha hecho reflexionar lo que decía Héctor. Una cosa, no sé si ha pasado lo mismo en España con la radio independiente, pero lo que estamos viendo aquí en Italia es que ha subido muchísimo a las personas que están escuchando. En estos dos meses hemos visto una subida de escucha muy fuerte. Entonces, como si la gente no quería más escuchar voces críticas y voces alternativas. Esto, no sé si ha pasado lo mismo, pero nosotros hemos visto con... mirando un poco a los números. La otra cosa que, por ejemplo, lo que decía, ¿no?, de hacer manifestaciones y todo frente a los medios de comunicaciones, yo creo que esto es muy importante, porque no solo tenemos que producir contenido en nuestra radio alternativa, sino también producir un cambio fuerte, ¿no? Por ejemplo, aquí en Italia, como en una di meno, hemos hecho una campaña que se está haciendo siempre cuando hay feminicidio, porque la manera con la cual los medios de comunicación tratan los feminicidios es siempre lo mismo, ¿no? Es siempre la mujer que está en el foco y no la persona que es el asesino. Entonces se va a ver la vida de la mujer, porque ha hecho esto, lo que ha hecho. Entonces el lenguaje que se ve es muy machista. Entonces lo que hacemos normalmente, lo hacemos siempre ahora, es como un scratch cada vez que sale un artículo que es de este tipo. Vamos a hacer también una pequeña delegación, no grandes manifestaciones, pero sí poner siempre la atención sobre esto. Entonces, estar muy atento a la manera, poner mucha atención a la manera con la cual los medios hablan y protestar y mostrar que lo que se hace que no está bien. Yo creo que es una manera muy interesante de trabajar. Y bueno, la última cosa es que también como radio, en nuestro programa de Transfeminonda, también hemos traducido de diferentes idiomas artículos. Entonces, si tenéis artículos interesantes sobre los temas ecotransfeministas, sobre reflexiones antiespecistas y todo esto, también señalarlo. Yo he puesto la dirección, que rete corpieterra neudm@gmail.com. lo digo solo porque al final no se sabe quién escribe quién. Entonces, si tenéis artículos o cosas interesantes que podéis señalar, después podemos traducirlo y podemos pasarlo a nuestra radio. Gracias. Bien, bueno, tengo aquí el mensaje de Isabel, que no puede hablar, voy a leerlo yo. Quería deciros que no he podido estar desde el principio y puede que lo hayáis planteado ya, Pero también Marita nos ha hablado de la plataforma que ella tiene en Italia. Creo que podría hacerse lo mismo aquí y compartir noticias que os parezcan válidas en los medios que disponéis. Bueno, más o menos ahora Marita ha contestado a ello, pero yo también he pedido palabra. Cuando me toque, pues hablaré sobre el tema este que plantea Isabel, que también me parece muy interesante y que creo que es una de las finalidades de organizar este acto. ¿Hay alguien más, Manolo? Pues sí que tenemos, hay más palabras. Y voy a alterar un poco el orden para darle palabra a personas que no han hablado todavía. Vale. Así que puede tener la oportunidad de hablar todo el mundo. Y te toca entonces a Juan de. ¿Juan de? Juan de, adelante. Juan de, ¿nos oyes? Parece que tiene problemas ahora, Juan de. Déjalo ahí en stand-by y si acaso, pues tenlo en cuenta y pasamos a otra persona que no haya hablado. Sí, pues entonces, no sé si es que Miguel ya no quieres hablar, has bajado la mano, la tenías levantada. Miguel Natán. Miguel. Se ha bajado la mano, igual es que le hemos contestado sin saberlo a lo que iba a preguntar. Ah, no, ahora la tiene levantada otra vez. Ah, vale, pues que hable. Ahora. El micrófono, cuando quieras. Sí, me oyen, ¿verdad? Ah, muy sí. Bien. Hola, sí, Miguel. Bien. Hola, eran dos comentarios. Uno sobre lo que mencionaban de usar las imágenes muy drásticas para... y convencer a la población de que no salga y todo eso, ¿no? Creo que ese es un sistema que se había utilizado anteriormente de poner imágenes muy tenebrosas para convencer a la gente de una acción, pero el problema es que esas imágenes sirven un día o dos y al tercer día la gente ya se acostumbró y no sirven para nada, porque son muy fuertes y no vamos a estar como moviéndonos con miedo. Eso como que se ha comprobado, entonces, pero todavía hay la tendencia mucha gente a decir, no, esas son las efectivas, vamos a usarlas para convencer a la gente de que se quede. Y el segundo son los niveles. Por lo que estáis hablando, me parece que en España todavía los medios de comunicación son muy fuertes y la gente, o tradicionales, los medios de comunicación tradicionales, la televisión y el radio todavía son muy creíbles, porque hay otros lugares acá en México donde los medios de comunicación tradicionales, las televisiones, por ejemplo, han perdido ya casi toda credibilidad. Ya quien cree en ellos, bueno, son como gentes muy obsesivas que quieren hablar muy aparatosamente, ¿no? Pero lo que decían, se han desarrollado muchísimo, son las redes sociales, son los medios alternativos y están funcionando bastante bien. Las radios funcionaron bastante en los 70s, en los 80s, 90s, no tanto ahora, son más locales, pero lo que sí está funcionando mucho son las redes sociales por internet, está cambiando. Y entonces, creo que sí hay cosas que se pueden hacer, porque dicen, bueno, es que los medios nada más te presentan ese tipo de cosas de bajo nivel intelectual, nada más para entretener o noticias y no mucho más, y no hay nada que hacer porque así son. Pues parece que sí se puede hacer, porque si empezamos a utilizar otros medios y si empezamos a movernos como esta reunión, ¿no?, de estar hablando de otras cosas y de promoverlas, puede ser que sí influenciemos en que la gente ya no crea tanto en una televisión que ya es bastante caduca, porque no permite una retroalimentación, la televisión no permite que le contestes, todos los otros medios sí les permiten que contestes. Nada, es una opinión, nada más. Muchas gracias, Miguel. Una opinión muy interesante, porque sí es verdad que se está utilizando mucho. Lo que pasa que aquí pues la gente es un poco adicta a verlo y muchas veces te encuentras y dices, no, esto no es verdad, sobre todo cuando hay noticias bulo. No, que lo ha dicho la televisión y te lo dicen tan convencido, ¿no? ¿qué vamos a hacer? Eso, como hemos hablado antes, es una cuestión pues de ir educando poco a poco pues a la gente para que nos escuchen más a los medios alternativos que a los oficiales. Bien, ¿hay alguna otra palabra? Perdón, otro comentario. Dime. Se me olvidó. Lo que puse de presencia. Sí. El primero es un error, no es doble Z, es doble S. Es un error. ¿Qué es? Me has dicho. Presenza, la agencia Presenza. Sí. Es con doble S y una Z. Ese es el correcto. Doble S y una Z. Bueno. Ese es el correcto. Ok. Vale, gracias. ¿Manolo? Vamos con otro. Vamos con otro. Juan de, que no sé si lo habéis visto, que también tiene problemas con el micrófono, ha escrito en el chat que solamente quería comentar la diferencia entre apartidismo sí, sí. y apolitismo. Ahí ha sido un patinazo mío. Yo he dicho apolítico, no, somos apartidistas, no apolíticos, que es muy diferente. O sea, una cosa es que un partido pues emplee los medios de alternativos para promocionar su partido, y otra cosa es que es hablar de política, porque la política hoy en día pues está, como ha dicho, presente en todos, en muchos medios. Con esto yo pido disculpas porque ha sido un patinazo mío. O sea, Juan, bueno. Juan de, tienes toda la razón. Me voy a castigar cuarto de hora, cara a la pared, cuando acabemos. ¿Alguien más? Ahora tiene la palabra Pablo. Hola, pues sí que había cosas que comentar. Pues a ver, yo os quería decir un poco en la línea de esto que decía Marita, de cómo coordinarnos y tal. En algunos encuentros de radio a los que yo fui, de radios comunitarias y tal, pues se hablaba mucho, ¿no? Y parecía que era un tema como recurrente el cómo organizarse y luego también el costo de esa organización o que no se realizaba, ¿no? Que al final como que fallaba, y luego también el manejo político, ¿no? Porque claro, te organizas, creas una red, pero claro, si esa red tiene poder, ¿no? Pues sí, un poco los, digamos que algo al menos que ya tenemos en nuestros medios alternativos es la libertad, ¿no? Independencia, pues si nos la quitamos, pues como que nos molesta. Entonces, bueno, yo era para proponer una idea que se me había ocurrido y bueno, pues no sé, si alguien se apuntase, pues a lo mejor me comprometía un tiempo a sacarla. Y era hacer una forma de crear un poco esa posible unión o estar cerca sin que fuese mucho, muy costoso, ¿no? Políticamente y también de energías comunicativas. Entonces era cada semana o dos semanas, a través de una web tipo Reddit, que permite pues que cada uno proponga y también votar, ¿no? Podría ser también tipo Meneame, que se conoce más en España, que se propusiesen temas, ¿no? Que los oyentes videntes propusiesen temas, y cada dos semanas, al principio, a lo mejor luego cada semana, se eligiesen tres temas. Y es de esos tres temas, luego las radios o programas, ¿no? Que ya tampoco hemos hablado, ¿no? De qué diferencia hay entre una radio, un podcast, ¿no? Un YouTube, ¿no? Pues eso, que las emisiones, los programas, se apuntasen si quisiesen a ese tema, y una vez se apuntasen, pues lo colgarían en esta misma página web, ¿no? Pues hemos emitido tal programa, y además luego el enfoque como ellos quieran, ¿no? Si es un programa de música, pues hemos tratado este tema de forma musical o una tertulia o lo que sea, ¿no? Cada uno a su manera. Y ya está, esa sería un poco la idea, y luego que los... Bueno, es la cosa que se me ocurrió, ¿no? Entonces, sí. Luego, pues eso, ¿qué cosas positivas? Pues que los oyentes podrían ver diferentes programaciones, ¿no? Diferentes programas, conectar de uno a otro, luego evaluarse, y luego también pues yo lo veía como pues eso, como un lugar de mirar juntos, también de crear como un diálogo, ¿no? Sin ser obligatorio. Y eso, que los usuarios puedan saltar de un programa a otro, y quizás eso también provocaría una subida un poquito más hacia la no exactamente profesionalización, ¿no? Pero sí, ¿no? El hacer programas como más escuchables, ¿no? Más que pudiesen tener el potencial de ser más populares, aunque ese no tenga por qué ser el objetivo para nada de cada programa, ¿no? Pero que sí que exista dentro de nuestro ámbito también esa posible tendencia, ¿no? Sin que se vaya a lo comercial. Y nada más, que muchas gracias. Lo estudiamos y un momentito, por favor, son las 8. Si alguien quiere salir, como estamos en casa, a aplaudir, porque sabéis que hay una campaña con que no se aplauda, que es uno de los otros bulos que se han hecho circular, vamos a dar como unos 5 minutitos de impas y podemos ir a aplaudir, ir al cuarto de baño, lo que necesitemos, y retomamos el tema. ¿Os importa? No. Solamente voy a dar mi correo, perdona, que no le he dado, pablo2garcia@gmail.com, por si alguien dice eso. Pablo 2 con número. Sí, 2 con número, sí. Luego pablo2@gmail.com. Eso es. Vale. Pues, compas, 5 minutitos de descanso y volvemos. ¿Os parece bien? Una cosita, y yo tengo que saludaros porque yo empiezo mi turno en el centro. Bien, Marita, tú y yo estamos en contacto, o sea que ya nos hablamos. Y además te enviaré el enlace de este debate, ¿de acuerdo? Gracias, un gusto estar aquí con vosotros. Y un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Hasta ahora. Bueno, pues voy a cortar y luego ya... Bien, yo ya he vuelto. ¿Hay alguien por ahí todavía? Sí, yo ya estoy también. Aquí es breve la cosa. Sí. Sí, también he estado aplaudiendo. Lo mismo, de Radio Enlace. En fin, y aquí, bueno. Aquí siguen tocando un clarinete por mi casa y un saxofón. Mira, oye, pues qué divertida estás, hija. Oye, te quejarás. El mío nada más estaban tocando un pito. O sea, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, rodeándose. Aquí se han animado y además van perfeccionando según pasa la cuarentena. Acabarán haciendo un grupo musical o algo por el estilo, y luego alcanzarán el éxito, ¿no? Bueno, yo solo aplaudo, ¿eh? Y grito. Bueno. Silencio. Venga, que os sigo oyendo. Muy interesante todo. Bueno, hombre, procuramos por informar un poquito. Bueno, como Manolo no ha vuelto todavía... Sí, estoy ya por aquí. Vale, muy bien. Perdonar este pequeño impasse, así que hemos hecho un paréntesis, pero en fin, yo creo que es que debemos seguir, porque luego si no salen los otros con los cacerolos, y esto no puede ser. ¿A quién le toca ahora? Pues mira, ahora había pedido la palabra Isaka, pero ha dicho que tenía que irse y ya no podía. Vale, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el siguiente, claro. Oye, yo no estoy ahí, yo he pedido palabra, Sí. Ah, vale, no me toca todavía, vale. Te toca ahora. Ah, me toca ya. Bien, pues qué emoción. Bueno, yo lo que quería pues también decir, viendo lo que han dicho muchos compas aquí, es que de radio y de medio impreso, como es Madrid en Acción, que es muy importante el crear una sinergia entre nosotros. Somos, bueno, no sé si muchos o pocos, supongo que hay muchos más, pero bueno, hemos hecho un muestreo y el que ha querido venir ha venido, y el que no, pues vale, pues se habrá quedado, tendrá otras cosas que hacer. Pero sí que es evidente que lo que sí podemos hablar es de crear, pues eso, una... si hay algo que le puede interesar a un compañero, pasárselo, y viceversa, o intercambiar pues programas, o decir, yo voy a hacer un programa con fulanito de tal sitio, de fulanita de tal sitio, y entonces vamos a tratar este tema, si te interesa lo paso. Yo acabo de hacer ahora pues eso, un traspaso de un programa que he grabado hace poquito y que le he pasado el contacto pues al amigo invisible, y yo creo que eso es muy importante por reforzar lazos entre nosotros, porque creo que nos debemos apoyar porque la fuerza que tenemos es el estar todos juntos y juntos porque para poder compartir con los grandes medios. Y creo que eso es muy importante. Entonces también invito pues a compañeros, o sea, y compañeras, bueno, yo ya lo he dejado dicho que la, por ejemplo, de la radio es Ahora Sol Radio, todo con minúsculas y sin acentos, me he ido a aplaudir y ya me he descolocado, agorasolradio.org. Y en el caso de Madrid en Acción es madridenacción.org también, que también está muy bien, de que aquí hay muchos compañeros, de que no solamente, pues como ha dicho Héctor, se envíen a redacción@madridenacción.org artículos para publicar en cuando podamos en el periódico en papel. También recordaros de que hay una web y de que si hacéis artículos para publicar en la web, también os lo agradecemos, porque por no tener que estarnos nutriendo pues de otros medios que hay y que nos parecen interesantes, pero que sería muy interesante también de que empecemos a publicar también nosotros, que no nos venga la pereza. Hay que tener también en cuenta pues una cosa, y es que, en fin, que este periódico, quería también mencionarlo en este momento, es el heredero de un periódico que durante 7 años y medio salió a la calle, que se llamaba Madrid 15M. Madrid 15M fue el periódico de las asambleas del 15M. Cuando fue pasando el tiempo, las asambleas se fueron diluyendo, empezaron a surgir más los movimientos sociales. Entonces pensamos en un momento dado de que había que ampliar, ya llevábamos publicando cosas de movimientos sociales, pero visto lo visto, había que crear un periódico que fuera no nuestro periódico de la gente pues que estamos detrás trabajando, sino el periódico de los movimientos sociales. Movimientos sociales que muchos a lo mejor no tienen una página o un medio impreso donde expresarse, porque son pequeños o grandes, pero que les puede ser interesante pues salir y publicar sus cosas, porque lo que se trata es de que las luchas, cuando más dispersas son, aunque no me gusta emplear la palabra lucha, y luego las mujeres de negro igual me echarían la bronca, pero no sé cómo decir, de expresarlo mejor, si vamos todos al unísono, si vamos todos, todas y todos juntos, vamos a tener más presencia, porque en la calle, cuando se pueda salir, que si vamos de uno en uno solo. Y esto es muy importante. Eso fue lo que nos hizo decir, la etapa de Madrid 15M se cerró y se abre la etapa de Madrid en Acción, el periódico de los movimientos sociales, no nuestro, sino de todos aquellos que están interviniendo, que están nutriendo el periódico con artículos o bien comprando bonos. De aquí yo voy a hacer publicidad, que un bono cuesta 5 euros y van 50 periódicos. No es así como se financia en los gastos de imprenta, que es la única que cobra. Los demás lo hacemos por amor al arte y por el amor a los derechos sociales y porque haya una justicia. Y voy a hablar también un poquito de Ágora Sol Radio. Ágora Sol Radio también nació al calor del 15M, y bueno, cumplimos pues casi tantos años, también 9 años, aunque tardaron unos meses en volver a emitir. Evidentemente, no solamente Ágora Sol Radio incluye dentro de su programa muchos programas, igual que pasa con Radio Enlace. Hay programas de feminismo, hay programas de música, hay programas de medio ambiente, hay programas de casi de todo, de casi todo, se puede decir, ¿no? Y nosotros, pues como otros lo han expresado, nos financiamos a base pues de la gente que participamos, pagamos una cuota todos los meses para cubrir los gastos de la radio. Ahora en estos momentos no se nos puede escuchar en directo, porque a pesar de que tenemos pequeños medios de grabar para luego publicar, pues evidentemente no tenemos conexión, porque nuestro estudio está en un centro social, que depende a su vez de un centro cultural, y que este centro cultural, pues cuando empezó todo, pues decidimos cerrar por lo de los contagios, y volveremos pues cuando tengamos que volver y haya las suficientes garantías pues de que podamos emitir sin ninguna clase de peligro. Y estas son las formas, porque algunos medios lo han dicho, de cómo se financia. Nosotros nos financiamos así. Y bueno, pues esto es lo que hay. Y si hay alguien más que quiera hablar, pues yo me retiro y doy paso a otras personas. Manolo, ¿hay alguien más? Sí, pues mira, le voy a dar la palabra a África, que es una de las personas que todavía no ha hablado y ha pedido la palabra. Sí, señora. Hola, África. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues aquí estoy escuchando muy atentamente. Y es que como me he escapado el ratito de los aplausos, no sé si lo habíais dicho, pero para difundir en la web de Madrid en Acción y en las radios que se puedan nombrar, pues los debates que hemos tenido bastantes grupos, como 30 grupos, desde el 20 de abril. Y que luego hemos continuado con estas jornadas del aniversario del 15M, también los mismos grupos apoyando, y entre medias se ha estado apoyando las acciones, dos días de acciones de Marea Básica. Hay un resumen hecho de una serie de debates, un primer ciclo de debates que se ha hecho desde el 20 de abril al 4 de mayo, Y ahora pues estamos con el aniversario. Entonces, por lo menos en las radios alternativas y en los periódicos de los movimientos sociales, pues también darles difusión. No sé si lo habíais comentado. Algo si se no, había tocado, pues, África, pero bueno, pero bien está que lo recuerdes. Sí, de los debates anteriores a los actos del 15 de mayo... No lo habíamos mencionado, gracias por recordárnoslo. Esto es una labor continua, luego cuando acabe el 15 de mayo. Sí, es verdad también que hay otro acto de Orgullo Loco Madrid que está programado, a ver, es que no lo tengo delante, recordarme. Sí, pero bueno, Amparo, lo que yo quería decir, hay muchos actos, pero que por lo menos de una parte de esos actos ya hay un resumen que se puede publicar en la web de Madrid en Acción, que lo puedes colgar tú o Héctor. Lo voy pasando, sí, no te preocupes, porque eso lo voy pasando, sí. Y en las radios también. En las radios sí se están publicando todos estos debates y todos estos actos, y los debates anteriores se publican en el Espacio Común 15M, que es el nombre del programa, pues que llevo el nombre de todas y todos. No, pero no hablo de Amparo. No hablo de... Ya. Hablas de Madrid en Acción. Las otras compañeras, bueno, pues que entren por... No lo sabrán. Claro. Vale, venga, gracias. Vale, gracias, África. ¿Alguien más? Sí, Héctor, ha pedido la palabra. Vale. Sí, pues sí, había pedido palabra y bueno, estaba escribiendo eso, que obviamente dar prioridad a quien no ha hablado antes, que yo que he hablado ya bastante. En respuesta a África, pues como te decía, pasa el enlace y al menos en redes sí podemos ir difundiendo, al menos en Facebook y ya sabes, tenemos Twitter e Instagram. Creo que habíamos publicado de hecho en la web alguna cosa de Marea Básica y creo que en Facebook también, sí. Si no me equivoco, pero bueno. Yo os lo voy pasando, eso también es verdad, que os lo voy pasando vosotros a nivel particular, se lo paso también a Luis y todo esto, no lo sigo mucho, pero bueno, que por lo menos que hagáis mención de ello. Eso es. ¿Eh? Y bueno, simplemente bueno, agradecer aquí la difusión que estamos dando. Decir que, bueno, Sinergia, al menos con Ágora Sol Radio, antes Madrid 15M y bueno, ahora Madrid en Acción, que es hijo, siempre la ha habido, ¿no? Sí. Y bueno, Madrid 15M ha hablado también con otros medios, recuerdo... hablo ya de pasado y de Madrid 15M, ¿no? Hicimos un número especial sobre prensa alternativa y en ese caso sí publicamos, que nos mandaron cosas para publicar en papel, La Marea, no sé si Diagonal era todavía, y algún periódico barrial que nació con el 15M, creo que algún periódico de Alcorcón y me parece que de Móstoles, en fin, que sí ha habido esa confluencia, ¿no? Y en algún programa de Radio Canino que está en Ágora Sol Radio, también hemos participado. O sea, esa confluencia sí se intenta. De hecho, también otro ejemplo, ¿no?, de esa confluencia o sinergia, si lo preferís, Madrid en Acción ha nacido reuniéndonos en La Ingobernable, y queríamos reunirnos allí para apoyar La Ingobernable. Como se recoge el periódico en el Eco de Carabanchel, también en ese sentido, ¿no? O sea, no es solo de yo, Héctor, como miembro del periódico, o cualquier redactor, o mi periódico va a la radio, de la radio va aquí y se publican, sino también esas otras sinergias, ¿no? De ir a centros sociales, colaborar, como está Luis, el compañero de redes, en lo de Somos Tribu, una red social que está dando apoyo ahora a la gente con el tema del coronavirus, y bueno, esa red que está en todo Madrid, ¿no? En la lucha con la cava, que es lo más mediático últimamente. En fin, que esa sinergia no solo es mediática, sino también activista, que al fin y al cabo somos activistas, ¿no? Y recordar, bueno, las normas, entre comillas, ¿no?, de publicación, que también no publicar cualquier cosa, ¿no?, sino cosas relacionadas con, pues, movimientos sociales, que sean inclusivos, horizontales, etcétera, etcétera, que no sea de partidos, de sindicatos, etcétera, ni, no sé, a lo mejor opiniones de alguien que no esté participando en nada, ¿no?, pero sí que es algo interesante, en fin. Y la última cosa que iba a comentar respecto al debate que hemos iniciado de los medios, ¿no?, los medios oficiales, que parece que, bueno, parece no, imponen la verdad oficial. Y decir, retrotraerme al 2011, ¿no?, con las noticias que teníamos, no sé si os acordáis, de Egipto, que fue, en fin, la gran rebelión, porque deponer a Mubarak, eso, vamos, ya quisiéramos aquí en España hacer algo similar, ¿no? Allí la fuente de información principal, o a la que se da más cobertura, incluso los medios, aquí los medios oficiales, aquí en España no eran los medios oficiales de Egipto, que eran considerados como dictatoriales del régimen, sino las redes sociales de activistas que iban a la plaza Tahrir, ¿no? Yo creo que aquí en España mucha gente como nosotros, activistas y demás, nos estamos dando cuenta ya de hace tiempo que, en fin, no nos podemos fiar de los medios oficiales, y de ahí que estemos con estas iniciativas, ¿no?, ya sea en internet, con radios, ¿no?, como Radio Enlace, que creo que lleva bastante más tiempo, y las antaño radios comunitarias, ¿no?, que no es un fenómeno nuevo. Entonces, claro, no nos tenemos que ir a México, ¿no?, que lo ha dicho el compañero Miguel, de que allí los medios no tienen mucha fama, o a Egipto, o a Marruecos, si queremos, o al tercer mundo, así, efectivamente. No, miremos, ¿no?, los medios no solo de España, sino aquí de Occidente, ¿no? Que también nuestros medios tienen una falta de pluralidad, de horizontalidad y de veracidad en muchos casos, que son escandalosos, vaya. Y simplemente eso. Bien, no, muchas gracias. ¿Alguien más, Manolo? Sí, ahora tiene la palabra Andrés. Sí, hola. Yo solo quería comentar algo que ya se ha apuntado antes, que es la unilateralidad que tienen los medios de comunicación oficiales, es decir, lanzan ellos la información y los espectadores son receptores. Por eso se ha comentado también la necesidad de una retroalimentación, cosa que sí podemos tener en los medios alternativos, no solo por las redes sociales y el correo. Y en ese sentido, en la Pirenaica Digital tenemos esa retroalimentación. Por una parte, enviamos diariamente un boletín de noticias laborales y otro de noticias políticas a los suscriptores. Y por otra parte, tenemos ese correo electrónico que hemos puesto ahí, lapirenaicadigital@nodo50.org, donde podéis solicitar no solo suscribiros al boletín, sino también hacer comentarios o críticas a las noticias que se van divulgando y publicando. Y lo que yo creo lo más importante, en ese correo podemos recibir noticias e informaciones que luego nutren la propia web y en los propios boletines. Por lo tanto, tenemos metafóricamente una red de corresponsales, que son personas que nos van enviando información de diferentes temas, de algunas sentencias, de problemas de huelgas en algunas empresas, los trabajadores, de determinados colectivos, que es lo que también nos sugerimos, que si tenéis cualquier tipo de información importante que queráis divulgar, tenéis también ese correo para podernoslo enviar y nosotros publicarlo o divulgarlo. Yo creo que esto de la realimentación no es solo en el sentido de mandar noticias, sino también hacer comentarios, críticas o sugerencias. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Andrés. Manolo. Pues aquí tenemos todavía una palabra más. Vale. De Pablo, cuando quieras. Hola, sí. Bueno, supongo que es un poco amplio, ¿no? Debatir de todas estas cosas, además informar de cada propuesta. Bueno, nadie de la radio se ha animado a contestarme, entonces supongo que pues que lo ven como más con más tranquilidad, ¿no? O como que tendrán bastantes cosas que decirme, entonces no lo han querido mencionar, no sé. Bueno, es que yo creo que tu propuesta merece pues hacerle una repensada para contestar adecuadamente. No es sí, un proyecto totalmente, tan amplio. Totalmente de acuerdo. Claro. Sí, yo creo que pues eso, que estaría dentro también pues eso de pensar qué es lo que ocurre, ¿no? Como un poco el todo, ¿no? O sea, cómo, cuál es el rol o por qué no funciona, no sé, o sea, pues yo qué sé, ¿sabes? La gente que tiene años de experiencia en radios pues sabrá mil veces más que yo, que bueno, lo he pensado de otras maneras, ¿no? Y bueno, sobre, a lo mejor insistir un pelín más sobre alguna perspectiva, ¿no? que tengo yo, que es que es que es incluso peor de lo que, o sea, estamos incluso peor de lo que pensamos, ¿vale? Es mi opinión, no sé si es que estoy en un momento de descreencia, pero es que cuando decís que los medios oficiales se interpretan como la verdad, yo creo que es una tendencia más perversa en el sentido en el que los medios oficiales dan muchos puntos de vista, lo único que hay algunos que no dan, ¿no? Y luego algunos que sí que dan, los dan de una determinada manera, ¿no? Entonces, la gente suele pensar eso. Si los veo todos un poco, pues ya tengo una percepción de la realidad, ¿no? Y luego, pues eso, los medios fuertes tienen muchísimo más poder que nosotros. O sea, no es que sean los medios oficiales. Antena 3 no es oficial. Sencillamente tiene muchísimo más dinero y una producción de Antena 3 pues es más agradable de ver que una producción mía, ¿no? Porque la mía pues lo hago yo con muy pocos medios, con muy poco tiempo, no soy profesional de la comunicación ni tengo tiempo para tratar el tema, ¿no? que abordo quizás tanto, aunque a veces pues sea más interesante el mío, al menos para mí, ¿no? Y bueno, por dejar algo más clarito, yo creo que a nivel de lo que es la opinión política, o sea, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación es algo súper artificial en lo que se refiere a lo que es el ser humano, ¿vale? Y que el ser humano no está hecho para los medios de comunicación ni está hecho para sociedades de millones de personas. Sencillamente, no está hecho. Entonces, el cómo nos adaptamos a eso, cómo lo colocamos dentro de nuestra sociedad, es un reto. Es un reto al que yo creo que todavía no nos hemos enfrentado realmente, porque desde arriba lo que hacen es controlarlo, es decir, por ejemplo, la agencia EFE, que ahora mismo pues es del Estado, en 51% de las acciones al menos, no sé si ahora ya es más, la fundaron en el 1920 o por ahí, la fundaron tres banqueros. Luego se nacionalizó, hubo una fusión antes y se nacionalizó y tal, pero quiero decir que el poder entiende bastante bien que hay que controlar la opinión pública, está clarísimo. Pero es que incluso con el modelo este de libertad de prensa, por ejemplo, nos encontramos ahora con Twitter y otras redes, pero vamos, sobre todo Twitter, que funciona un poco como arena pública, que hay bots, ¿no? Y que hay gente pagada. ¿Por quién? Por quien tiene dinero, ¿no? Para pagarlos. Y entonces ya no sabes si hablas con alguien que es de verdad o no, o alguien que maneja 50 cuentas y que tiene unos objetivos muy concretos, ¿no? Entonces, la libertad de prensa no nos vale, no nos vale. Y en ese mundo en el que todos podemos opinar de las redes sociales y de Twitter, pues nos damos cuenta de que no es válido. Entonces necesitamos, yo creo, un lugar en el que a quien oigo yo sepa quién es, o al menos qué representa, no a lo mejor su identidad, ¿no? Pero sí qué tiene detrás, o sea, una forma de validar su voz, ¿no? De ese origen, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo, que es mucha cosa, y que muchas gracias por este debate y que haya más. Eso esperamos. O por lo menos hoy nos hemos conocido un poquito más y hemos estrechado lazos entre nosotras y nosotros. ¿Alguien más? Bueno, quería soltar una soflama, pero si alguien me se quiere meter, por favor, que se mete y me pare. ¿Qué es? ¿Es una soflama muy larga o una soflama cortita? Es corta, es corta. Vale, entonces corta. Venga. Gracias. Es animar desde, como vosotros sí tenéis una cercanía con los movimientos sociales, animar a los movimientos sociales a que hagan manifestaciones delante de Radio Televisión Española, que es algo prácticamente inédito. O sea, creo que lo ha hecho muy poca gente. Que en otros países se ocurre. En Berlín, por ejemplo, se manifiestan delante de algo equivalente a Prisa. Y eso, y lanzar el mensaje de manifestaciones delante de Radio Televisión Española u otros medios privados también. Y en caso de Radio Televisión Española, pedir que sea nuestra, o sea, que sea de los ciudadanos. Y por favor, que lo pidáis, que les digáis, oye, ¿por qué no? O sea, si se os ocurre algún día que lo penséis y dentro de un año lo pidáis, yo tengo tiempo. Muy bien. ¿Alguna palabra más, Manolo? Sí, Héctor. Vale. Pues, si no hay nadie más que no haya hablado, empiezo, ¿sí? Sí, un poco por responder a Pablo, ¿no? Ya que ha dado esto. Sí, iba a decir en cuanto al uso de las redes, efectivamente, si bien es cierto que los medios no nos podemos fiar de todo, es cierto que tienen, bueno, son muy listos, ¿no? Vaya, dan muchas opiniones, dan de todo y digamos que nos saturan de información. Pero claro, también hay que ver cómo son esas noticias. Se me ocurre, ahora, bueno, este sábado falleció Julián Guita, ¿no? Lo pongo como ejemplo del trato mediático que tuvo Julián Guita. Se retiró hace unos años de la política con su pensión de profe y tal, y ha sido un ejemplo político y tal que pocos han hecho, pero y bueno, esos medios que entonces le ridiculizaban en los 90, le llamaban de todo. Lo del Califa Rojo no era algo con ánimo de ensalzarle, sino más bien al contrario, para ánimo de ridiculizador. Y 20 años después de aquello, en fin, la figura de este hombre ha sido reivindicada por mucha gente, incluso a políticos, entre comillas, ¿no? Es como un ejemplo de los medios, que sí es cierto que dan muchas opciones ahora, pero claro, siguen dando las opciones interesadas, informando de la manera que quieren, ridiculizando lo que no les importa y dando más importancia a unas cosas que otras. Sobre eso que antes se ha hablado, la caverna o la carcundia, permito que me encanta ahora que estamos en el centenario del fallecimiento de Galdós, pues la carcundia, ¿no? Que es un término que se acuñó en el siglo XIX o se empezó a usar por entonces. Ahora, en la calculación de ahora, considera medios alternativos a blogs como OK Diario o El Periodista Digital o medios fachas o youtubers como ese tipo, Albise creo que se llama, que le condenaron por publicar e inventarse noticias, ¿no? La Carcundia, que son muchos más, 52 diputados de la ultraderecha declarada en un parlamento, no es solo votantes del barrio de Salamanca, consideran alternativos a esos medios y son los que hacen los voz, los que tienen el discurso del odio, ¿no? Y por eso decía ya lo que iba a indicar de las redes. Es cierto que no vale publicar cualquier cosa y darle validez. Tenemos que ser cuidadosos con lo que publicamos, ya encima más si aunque seamos individualmente nuestras redes propias, si somos de algún medio alternativo, si participamos en algún medio alternativo, indicando, pues eso, quién dice qué, decir las fuentes, etcétera. Tenemos que alejarnos nosotros mismos de poner cualquier imagen y darle validez porque la hemos visto en la red de un amigo nuestro. No, tenemos que evitar a nosotros mismos también caer en ese tipo de cosas, ¿no? Y ya por último, me encanta la idea, ¿no? De Pablo, de manifestarse ante la puerta de los medios. Es solo una pequeña cosa. por ejemplo, Radio Televisión Española, la sede está en Pozuelo, en Prado del Rey, en un sitio que, en fin, no es muy idóneo para manifestarse, porque está al lado de la carretera. Y creo que Antena 3 o Telecinco, tres cuartos de lo mismo. Está muy bien, pero en fin, hay dificultades físicas. Está efectivamente en Pozuelo de Alarcón, al lado de un cuartel militar de radiocomunicaciones. Pero bueno, está el Pirulí también, que está un poquito más a mano. Sí, eso sí. Y Telecinco está en el distrito C, ahí en Fuencarral, creo. Y Antena 3 también, en un sitio muy accesible. Y el grupo Prisa, sí, creo que está en Gran Vía. Una vez sí que nos manifestamos delante de ahí rompiendo periódicos. Luego los tuvimos que recoger porque somos muy ecológicos. Sí, eso es. Pues por mi parte ya me callo, que he hablado ya mucho. Disculpadme si me extiendo. No te disculpes. Lo nuestro es hablar. Todavía una palabra más, Amparo. ¿Le damos paso? Vamos, sí, dale, damos paso y ya pues luego ya cerramos. Estoy recogiendo los enlaces de todo el mundo que están en el chat, no sé si alguno me olvidaré, pero bueno, si acaso luego pues ya preguntaré, porque sí es verdad que tampoco podemos dejar pasar el hecho de comunicarnos entre nosotros. Pues tiene la palabra Robles. Hola, sí, era casi como despedida ya, porque creo que vamos acabando, pero bueno, agradeceros de nuevo la invitación y el debate que hemos mantenido, y simplemente recordar cosas como que la concesión, por ejemplo, yo que soy de una radio comunitaria, la concesión de licencias de radio las da, en el caso de Madrid, la Comunidad de Madrid, y esto que yo recuerde, la última vez que se hizo fue con Esperanza Aguirre como presidenta, y claro, las licencias recayeron en Intereconomía, en Es Radio y en este tipo de emisoras claramente de derechas, por no decir de extrema derecha en algunos casos. Entonces, creo que para que nuestros medios tengan la necesaria incidencia que queremos que tengan, es muy difícil hacerlo pues con proyectos pues todos tan pequeños como los nuestros o más o menos pequeños, cuando tienes que competir, como estáis hablando, pues que con televisiones, con emisoras de ámbito nacional, con periódicos de ámbito nacional. Entonces creo que tenemos que darle una vuelta a ver cómo conseguir crear medios suficientemente potentes, tan potentes como la emisora de la Iglesia, como la emisora del propio Estado, como la cadena de televisión del Estado, etcétera, porque si os fijáis, los poderosos siempre tienen grandes medios, la Iglesia, el Estado, etcétera. Y nosotros tenemos que conseguir de alguna manera lo mismo. No sé cómo, porque fácil no es. De hecho, no lo hemos conseguido en muchísimos años. Otra cosa que me llama la atención es que vienen heredados estos medios de comunicación del franquismo. Ya existía la COPE, ya existía la SER, ya existía Radio Nacional. Lo que ahora es Onda Cero llegó a ser la cadena Rato, de Rodrigo Rato. O sea, que son cosas realmente surrealistas y buceamos un poco en la historia. Así que nada, era una última reflexión de cómo hacer para, por ejemplo, Radio Enlace, pues forma parte de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Pero al final seguimos siendo un puñado de pequeñas radios repartidas o por Madrid o toda España que tenemos muy poca incidencia si lo comparamos con esas otras emisoras que he citado. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay pues más turno de palabras, yo pues quería agradecer a todos vosotros que os habéis dedicado vuestro tiempo pues para comentar, para estar aquí, para intercambiar ideas. Bueno, pues daros las gracias porque pienso que, aunque humildes, hemos estrechado pues unos poquitos de lazos que nos pueden hacer en un futuro pues posiblemente más grandes, y bueno, y que sigamos siendo libres, que sigamos siendo independientes, que no nos vendamos por un plato de lentejas, es lo que yo deseo, que sigamos dando voz a todas aquellas injusticias que se cometen en el mundo, que son muchos, que no debemos tampoco simplemente circunscribirnos al territorio de España, como ha comentado antes un compañero fuera de aquí. Nosotros no nos quejemos, pero tenemos una Siria, una Libia, un Irán, una franja, una Palestina, que tienen que enfrentar igual el mismo terrible problema que tenemos nosotros con respecto al coronavirus, pero sin medios, en medio de una guerra, en medio de un hambre, y que pensemos que ellos también son hermanos nuestros, hermanas y hermanos nuestros, y que les debemos dedicar también nuestro tiempo a ellos. Hay mucha injusticia y no nos debemos solamente circunscribirnos al territorio español, que también hay mucha, y pues hay que luchar para que estas injusticias desaparezcan. Y bueno, y crear un mundo mejor. Espero a ver si alguna gente, pues con todas estas circunstancias que se han dado ahora, hayan podido repensar y hayan podido tomar conciencia de lo que está pasando, y cuando volvamos a la normalidad, no sea la normalidad de antes, porque la normalidad de antes nos ha llevado a esto. Creemos una normalidad más equitativa, más justa y con más amor. Y en fin, pues esto es todo, y nos seguiremos viendo cuando podamos en las calles, y si no por las ondas, como ahora, a través de las APPs, comunicarnos, pero estaremos en contacto todos. Y bueno, yo acabo de poner también ahora, pues como la página también de Agora Sol Radio. Y bueno, no dejéis de reivindicar, no dejéis el sitio a esta gente que no merece la pena. Somos radio, somos periódicos, somos libres, somos asamblearios, y no nos compra nadie. Hasta la próxima, compañeros y compañeras. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Gracias, igualmente. Cuidaros mucho, que hacemos falta, que hacemos mucha falta.